thinking the devil is making the crime of the people, the evil and never no demon designer, the opposite of a divine? No! Yes. The hell is in front of you, sight and behind. I can feel every sign of a human decline. I'm believing the time is upon us when all of our people are blind. Yo! Rain, saw it falling from a tower's dead plane. Headbang, Mandalay Bay Hotel out of lead cane. Sex change could get you caught up in death's range. He played sane, but really imitating Ed Gein. How do we get this way? Nigga, that shit to say, we get this way. Having a fit today, so you wanna make a bitch decay. My son's mom, when gone, it was really wrong. I thought it was gone, a vomit, searching for my son, but I didn't go John Muhammad. So the devil's right here on this level, why tears? Cause when rebels ready to pop the heavy metal, why fear? Sure. Abomination, they've been faking, consecration, hating, wasting education. Got the killer on the killer, gotta chase him. Go! Pues joder, que, si queríais una forma intensa de empezar una entrega de Sin Audiencia, aquí la habéis tenido. Que sepáis que estábamos escuchando el tema titulado Ronald de una banda llamada Falling in Reverse, con colabo extra de Tech Nine y de Alex Terrible. Y diréis, pues quizás si esta gente de Sin Audiencia empieza con este tema o esta banda, ¿será que sale en alguna película? Pues no especialmente, de hecho estamos quebrantando una de nuestras costumbres y Falling in Reverse suenan al principio de este Sin Audiencia y posiblemente también al final, porque pues los hemos localizado como una banda que tiene pues videoclips muy peliculeros y de hecho esperamos hablar de ellos en algún momento de este programa que comienza ahora mismo, que es el Sin Audiencia 1172-1172. Javi, aka Hum, está en el control. Primero el burro delante para que no se espante. Hoy tenemos nuestro tercer programa, nuestra tercera entrega de programas con Expendables en este mes de agosto de 2025 y voy a ir a pasar a presentar cronológicamente, no cronológicamente, sino ordenadamente desde el micro 1 hasta el micro 4, las cuatro mentes maestras que me acompañan en este Sin Audiencia que ahora mismo acaba de empezar. En el micro 1 tengo a un tipo que, aunque es de Contrabanda FM, creo que es la primera vez que aparece en una edición Expendable de Sin Audiencia, y para mí es un orgullo, un placer y un honor dar la bienvenida a mi colega, a mi compi de emisora, Nedim, del equipo de Radio Nicosia. Buenas tardes, Nedim, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, ha sido un placer. Ya sabes que siempre he querido defender el rollo pop. Sí, sí, sí, ¿no? Aquí dentro de del audiovisual, sobre sí, todo, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno, pues ya sabes que aquí vamos un poco sobre la marcha. Puedes entrar y salir en las conversaciones cuando te dé la gana. También esperamos que nos cuentes alguna cosa que has visto últimamente que te haya molado. Y ya sabes que de aquí en adelante, pues es un poco, vamos a ir fluyendo conforme nos da la conversación. En el micro 2, directamente desde la factoría Cine en Serie, una habitual, una expendable de pro. Aida, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues ya estoy triste, ya que es el último día. Bueno, ya, quizás ya, ya haremos, se acaba un poco el verano. Ya se acaba. Sí, ya mandaremos a Jordi más de vacaciones por ahí en el a lo largo del año y así pues puedes venir o podéis venir más veces, ¿no? No sé. Esta tarde le vamos a dar a todo lo que se nos ponga sí, por delante. Sí, lo aprovecharemos. Y de hecho, no sé, a mí yo tengo ganas de hablar de xenomorfos, de simbiontes, de sintéticos y de no sé cuántas cosas más. Pero bueno, ya vamos viendo por el camino. En el micro 3, y lo subo antes de presentarle, no como Aida, tengo a otro miembro ilustre de la factoría Cine en Serie, un saludo al que falta, que no vamos a nombrar su nombre porque ya sabéis quién es. Hola Iván, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas y mojadas tardes aquí en Barcelona. Sí, porque es que estamos en un tiempo como cambiante, parece del, se acabó el verano ya. Del otoño en vez del verano, ¿no? A la mierda el verano. Pero a la mierda, o sea que se acaba. Último programa de Expendables, ya está. Pero es que lo ha llovido todo. Claro. En 5 minutos ha llovido todo. Sí, ha durado como 20 minutos, ¿no? Hemos tenido como una especie de tromba express, ¿no? En esta ciudad. Y yo he visto, de hecho, que yo a esas horas que ha ocurrido, pues estaba orbitando por la Vila de Gracia, he visto gente arrastrada por las calles, por las olas, que gritaba y agitaba los brazos con espasmos y con terror, porque no sabía dónde agarrarse y se le llevaba la corriente. Y de fondo se escuchaba un turun. Sí. Bueno, eso quizás vendrá la semana que viene, porque creo que el preestreno de Jaws, de Tiburón, que aquí le llamaron Tiburón en vez de Mandíbulas, cosas de las traducciones apócrifas, ¿no? De los títulos de las pelis. La península. Sí, pero así bueno. Le dejaron el título a Dipié. Claro, exacto, le hicieron un pase de gol, ¿no? Ahí, pero para... eso es un temazo, ¿eh? O sea, aquí en España las traducciones se destripan media peli. Es un clásico. Argentina también tiene... Sí, digamos que hay varios países que utilizan el idioma español que tienen una costumbre de este tipo. Y luego, ya en el micro 4, y acabo de cerrar la presentación de Mentes Maestras que tengo esta tarde en Sin Audiencia, quizás... es la miembro, no, quizás no, sin duda, es la miembro que más lejos va a llegar en la vida de todos los que estamos aquí y además es una chica que a mí me encanta que venga siempre Sin Audiencia porque siempre nos comenta alguna peli guapa interesante y resulta que en el micro 4 tengo a una tía llamada Arianna. Buenas tardes, Arianna, ¿cómo estás? Pues un poco... con frío, porque allí en Vigas hace un montón de frío. Ya, igual tenemos el aire acondicionado muy fuerte también aquí, ¿o qué? ¿Quieres que lo bajemos sí. lo subamos un par de grados, perdón? Sí, pero yo sí. También voto. Si al operador del clima interno le parece bien, vamos a apagar momentáneamente la máquina de hacer frío, de hacer cubitos. Sí, sí, hay gente en manga larga, tío, en agosto. Sí, bueno, a veces ocurre. Parece raro, pero... Bueno, pues Arianna, lo que le comentaba a Nedim, aunque tú ya lo sabes porque has venido más veces aquí, tú no eres aquí la primeriza ni nada por el estilo. Cuando nos toque hablar de películas, pues seguramente, como ya hemos hablado fuera de micro, de que has visto alguna que te interesaría comentar, pues ya a ver si la sacamos por aquí, ¿vale? Por antena. ¿Te parece? Vale. Muy bien. Pues dicho esto y hecha la presentación también de la música, porque creo que Iván, tú nos tenías que decir algo del tema de Ronald, de Falling in Reverse, que luego quizás comentaremos su videoclip, pero, pero resulta que aquí no solo tenemos a la banda de Las Vegas, que es, creo que son de Las Vegas esta tropa, sino que también tenemos en la parte del rap pues la colaboración del rapper Tech N9ne. Y luego hay otra colabo dentro del tema de un tal Alex Terrible, que es otro cantante de metal, creo. Claro, ¿no? Diría, iba a decir el vocalista, pero vale. ¿Se puede decir vocalista? Bueno, vocalista sí vocaliza, pero claro, en gutural se puede vocalizar o qué. De un grupo llamado Slaughter to Prevail. Vale. Y cantan con. Llevan como máscaras de demonios todos. El Alex Terrible da un miedo. Es que Terrible, el miedo Terrible, que da. Es Terrible, porque es un tipo enorme, vale, mazado, vale. Tatuado hasta. Bueno, como todos. Hasta dentro de la parte interna de la boca, ¿no? Y además llevan las máscaras extras. Vale. Y lo están pegando bastante fuerte en la escena del metal más extremo, quizás. Bueno, pues oye, que igual algún otro día pues quizás pueda caer esta banda también para empezar o para acabar un Sin Audiencia. Nunca se sabe. Yo, como el tema un poco es el de... Has elegido Falling in Reverse por los videoclips, más sí. Que por la música. Yo tengo guardado ahí un grupo del que hablaremos luego. Sí, sí, sí. Tú... Que es mucho más Sin Audiencero que Falling in Reverse. Ya. Pero bueno, yo también os lo voy a confesar. Ya nos tocará hablar de los videoclips de Falling in Reverse, pero es que yo descubrí... recientemente, gracias FEMAD, por casualidad, los videoclips que hacía esta banda y realmente, pues claro, son un caramelo para quien disfrute del cine y las series de género, ¿no? Entonces, bueno, ya hablaremos de eso en su momento. Ahora, si os parece, vamos a cumplir con los mínimos litúrgicos que tenemos en Sin Audiencia, que son los mensajes de la Sin Audiencia y los estrenos, que estrenos vienen varios... a priori interesantes, pero solo hemos visto uno, he visto uno, entonces, bueno, nos fundiremos esto rápidamente. Cuéntame. Pues allá Iván. Vamos. Sí, dímelo. Tenemos el mensaje de Chemix en el libro. El mensaje. En el libro de visitas. Es el único que persevera en pleno agosto mandando mensajes. Sí, gracias, que hoy Chemix. A las 3 de la tarde lo ha mandado. Ah, sí, qué guapo que eres. Sin Audiencia, buenas tardes. Saludos al programa y a esos Expendables que también están cubriendo la ausencia del buen Jordi. Pues gracias por la parte que me toca. Por supuesto. Y en nombre de los demás. Lo cubren genial. Superman, una película entretenida dentro de las películas de superhéroes, pero para mí no sobresale dentro del género. Y no es de lo mejor que ha dirigido James Gunn, pero no me pareció una mala película. A colación de esto, se nos fue en estos días Terence Stamp, sí, señor, villano en las primeras de Superman y con unas cuantas películas de género en su carrera. Hollow Road, película del director iraní Babak Anbari, que en 2016 sorprendió con la película iraní Bajo la sombra, así. Película que comienza con unos... No, yo no le he catado. Yo la vi en Sitges. Esta es la que está saliendo en las listas como la mejor película de terror. Ha sido una de las mejores películas del siglo... Del 21. Pero en terror. Sí. Sí. Es que la de Bajo las sombras, es que igual tenía otro título en inglés. Yo vi una película iraní... Se llama Under the Shadow, se llamaba en... Claro, pues es que yo sí que la he visto, entonces... Sí, porque es una peli de fantasmas, sí, a la iraní. Sí, yo que la hay visto, como un debajo esa de la escalera, una madre, una hija... Sombras, ¿no? Hay sombras y fantasmas. Ah, es este director, qué sí, guay. Ah, pues sí. Dime. Pues nos Dinos. Comenta que película que comienza con unos padres que reciben la llamada en la madrugada de su hija, que parece haber tenido un accidente de tránsito, y deciden ir a socorrerla. La película transcurre su mayor parte en el coche, donde los padres están en comunicación con la hija, y la trama tocará varios géneros: thriller, terror psicológico y hasta folk horror. ¡Qué guay! Rosamund Pike y Matthew Rhys hacen un excelente trabajo actoral que sostiene la película. La película dura 80 minutos, pero al ser en un solo escenario no será del agrado de una parte del público. Y Something Doesn't Feel Right, un divertido corto desde Irlanda de 2019 de 9 minutos. Aquí vemos cómo se suceden varias escenas con un típico asesino serial de cabaña en el bosque. El Hum es especialista en cortos, quizá lo vio en su momento. Abrazos. Bueno, me suena, pero es que lo de los cortos también, como los del año anterior son sepultados por los del siguiente año, tendría que revisar pues mis apuntes a ver si lo he visto. Por temática me resulta familiar, pero ahora no caigo. Yo me apuntaré la del Babak iraní. Sí. Sí, porque sí, me gustó mucho la. Sí, posiblemente venga a algún festival también. No sabemos si a Sitges o a Molins. Quizás podría ser más, candidata a Molins por su. Porque Molins quizás también tiene. Abarca una variedad geográfica para seleccionar así como bastante. A ver, Sitges también, porque mete casi 200 pelis, pero dentro de su marco más reducido a efectos de números, Terror Molins pica más nacionalidades, ¿no? Y de hecho, yo la otra de este director iraní creo que la vi en su momento en Donostia también. Me refiero que no fue tampoco en Sitges. Esta me suena que ya en el festival, en nuestro festival preferido, que es el Festival de Turren. Ah, vale, sí. Creo que ya corre por ahí. Y no sé si he comprado entrada hoy o no, porque la he visto por ahí y el corto también lo he visto por ahí. Ya. Bueno, los cortos está guay que estén en el videoclub de Torrent, ¿eh? Porque, joder, es un detalle. La plataforma esta que salió para Amazon Prime, Shadows, sí, tiene un montón de cortos. Tiene muchos cortos. Vale. Pone un montón de cortos. El catálogo de pelis es un poco... Llegado de Shader unos meses más tarde y mucho catálogo de pelis entera y así. Sí, pero a mí lo que me gusta esta plataforma, que tampoco la vemos, la pagamos pero no la vemos, es que tiene muchos cortos. Bueno, de momento estamos invirtiendo en ello. Quizás. Algún día lo amortizaremos. Sí, quizás eso, que es una cosa para mirar hacia adelante, ¿no? Sí. Lo de invertir en las plataformas. Y para acabar lo que comentaba el Temix, Terence Stamp, que aparte de Superman y todo esto... Hombre, tiene un largo carrerón que, de hecho... Quizás, sí, podemos comentar. Sí, con lo que queráis, pero si os apetece. Comentaré la película que no comentará nadie, que es una película que se llama Ultramarines, que es la primera película que se hizo nunca de Warhammer 40.000, que de aquí unos años, cuando sea mainstream, porque Henry Cavill haga una serie con Amazon, que está en ello... Ultramarines. Recordados que una película que se llama Ultramarines. Ultramarines. Y el 3 Stamp es uno de ellos. Es de animación 3D y pone la cara y la voz. Vale. Pero es un largometraje, no es sí, un corto. Sí, es un largo. Qué grande. Un poco chufilla, pero... Bueno, pues este era el mensaje que teníamos en el libro de visitas y no sé si tenemos algo sí, en tenemos en iVox. En iVox. iVox, cojones. iVox. Como queráis llamarle. Cuéntanos. Hola, cracks, nos dice Juantu. Ese Juantu. Interesante programa, ya que habéis hablado de las dos pelis que tengo en mi lista principal de pendientes, Dangerous Animals y Weapons. Voy con un par de visionados. Los tipos malos 2... cinta de animación de DreamWorks. son los personajes malos típicos de las historias, lobo, serpiente, tiburón, tarántula, unidos en una banda de delincuentes muy peculiar. La primera parte ya era cinta fresca, divertida y con mucho ritmo. Esta lo vuelve a conseguir y en ella se eleva el humor a la enésima potencia. Chascarrillos continuos de todo tipo, desde humor simplón de pedos, más para niños, hasta ironía fina que solo será captada por adultos. Bueno. Solo dos cosas digo. No te vas a aburrir en el cine y te vas a reír, además de ver una animación bien facturada. ¿Qué más quieres? ¿Que te regalen el combo gigante de palomitos y refresco? Si es que es eso, ya es más caro que la propia entrada. Uy, y tanto. Ya te digo. Esta peli es como cuando hace mucho calor y te metes un tinto de verano fresquito y pa'l cuerpo. Sienta de maravilla. Un 7.5/10. Con mucho hielo el tinto de verano, porfa. ¿Podemos hablar de la caspa que es Don Simón, que ha recuperado los anuncios de los años 90? Hay que ser muy casparista. Yo es que soy más de la casera, pero bueno, yo qué sé, también, como queráis. No hacemos publicidad de ninguna marca. Sí, no pagan de ninguna. Que conste, ¿eh? Pero si quieren enviar... Si quieren enviar... Un pack de... Estos de... Muestras. Sí, de muestra, de promoción, pues será bienvenida también. Y luego nos comenta también El Juego del Calamar, temporada 3. Van por la 3. La han acabado ya. No sé, yo no he visto ninguna. Yo soy un retrasado en esto. En ella se resuelve toda la trama que quedaba pendiente, bien rodada y con buenas escenas de acción, pero cada vez menos irónica y más melodramática. El protagonista principal se pasa el 80% del metraje con la mirada perdida en el vacío. Mira, me recuerda a otra serie. ¿Sí? Y una cara de estreñido que parece ¿A cuál? Que llevara demasiado tiempo sin liberar a Willy. O sin hacer un Don Loan. Los personajes son poco carismáticos y los juegos que plantea cada vez menos creativos. Es entretenida sin más y solo tiene 6 capítulos, un 6/10. Yo recomendaría ver solo la primera temporada, que es muy buena, y dejarlo en todo lo alto. El resto se deja ver, pero se nota bajón importante. Abrazos para todos. Y postdata, ¡hum! Está bien la séptima persona que causó baja misteriosamente a... Es que hay interrogante al final. Está bien la séptima persona que causó baja misteriosamente en la cita radiofónica, según la entradilla escrita del programa. Claro, es la única que se salvó de la desaparición, así que es la única que está bien. El resto somos unos aparecidis. Gracias por preguntar también. La persona interesada se dará por aludida y yo creo que le reconfortará. Muy bien. Pues hasta aquí ha llegado el tema de los mensajes. Nos metemos rápidamente con los estrenos. De hecho, yo tengo contabilizados como 4 estrenos potencialmente sin audienceros esta semana. Ya sabéis que en verano a veces pues sueltan los grifos y empieza a salir ahí pues un poco de todo. Y yo os voy a comentar pues un poco lo que yo estoy un poco pues valorando como posibles estrenos interesantes que vienen de todo el lote de esta semana, ¿vale? Empezamos con una nueva película de tiburones. Ya tuvimos una la semana pasada con Dangerous Animals, pero esta semana viene una que se llama Beast of War, que si lo traducimos literalmente es la bestia de la guerra, pero aquí la han llamado Tiburón Blanco. 2 puntos, la bestia del mar. O sea, ¡spoiler! O sea que bestia de la guerra, nada. O sea, es bestia del mar y es un tiburón y nos va a morder el culo y nos va a intentar, pues eso, hacer picadillo, ¿no? A ver, lo guapo o interesante de esta película, de producción australiana... La bandera. Lo interesante es la bandera, creo yo. No, es que también está un poco enmarcada, pues es un poco en el mismo contexto histórico en el que se sitúa Monster Island, que la comentasteis vosotros el otro día. Y es, creo que, en la más o menos pues Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con algunos pues marineros que se pierden en el océano tras un ataque del enemigo y deberán sobrevivir pues a algunos bicharraquillos del mar o uno en concreto, ¿no? Y que es del director de Sting. Sí, de Sting. Es el director, es el Kia Roach Turner, y además, o sea, no solo es el director de Sting, que la comentamos en el Sin Audiencia 1151, sino que también es el director de Necrotronic, una película con Mónica Bellucci australiana, ella no, ella es italiana, pero que también es de producción australiana y que la comentamos en un lejano Sin Audiencia 814. Y además este tipo es el director o director barra coordinador de la saga Wingward, que es también una saga de zombies australianos muy, muy interesante, de culto en cierta manera, y que en algún momento hemos tratado aquí en Sin Audiencia. Yo tengo aquí apuntado en el Sin Audiencia 620, o sea, poca broma con la trayectoria del señor Roach Turner. Y ahora nos viene, pues eso, con una de guerra y de survival en el mar, que tiene que ver pues con tiburones blancos. Así que este es el primer estreno que no hemos visto, interesante a priori, de los estrenos de esta semana. Luego viene, este no sé si nombrarlo, entiendo que sí que hay que nombrarlo, porque supongo que como hace, digamos, comedia y risa de un mogollón de estilos, supongo que algo de Sin Audiencia sí que pillará, que es la nueva edición, la nueva, no sé llamarlo, remake, entrega... secuela, es secuela, en principio. Poscuela o... Ah, sí, porque es pariente, ¿no? Sí, se dijo de porque resulta que hablamos de Agárralo como puedas... a ver, Agárralo como puedas, Nedim, otra que tal. O sea, esta en origen se llama The Naked Gun, la como la pistola desnuda, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, aquí ha sido Agárralo como puedas desde el minuto uno. Y... Pero esto es culpa de que Airplane se llamó Aterriza como puedas. Exacto, sí, porque era... Pero bueno, al menos a Liam Neeson le han sacado de su encierro de padre vengativo, ¿no? Sí, es que quizá, ¿sabes qué pasa, Nedim? Que igual el Liam Neeson ya acaba teniendo una edad y ya no está para pegar barrigazos y para zumbarse con mogollón de mafiosos a la vez. Hace tiempo que ya no lo está. Ya, pero estaba estirando el chicle es que mucho. Pero siempre son el mismo... Bueno, pero sí. Ahora estaba con las pelis de ex sicario o matón, sí, o lo que estaba sea, como retirándose. Que, no, pero que le daba sí, que, una nueva, pero que no. Tenía Alzheimer o... Sí, le daban ataques de la cabeza y esas cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso... volvemos con The Naked Gun, con Akiva Schaffer en la dirección y un argumento en el que pues que tenemos nada más y nada menos que pues al hijo de Frank Devrin, que es el Frank Devrin Jr., que es el personaje de Liam Neeson, que sustituye pues al anterior protagonista de la saga, ¿no? Que ya ese sí que está ya para no hacer películas ni nada. Entonces, bueno, me refiero que aquí tenemos, pues eso, volvemos al rollo de las spoof exploitations, que es hacer bromas, pues supongo que de todas las películas de, digamos, de moda de los últimos años, tiempos, y con ellas pues montar una comedia con bastante acción y con muchos cameos, ¿no? Esa es un poco la gracia un poco de Naked Gun. Y yo es que me bajé de hace mucho, de hecho, incluso de las originales, he visto solo trozos con el Leslie Nielsen. Me refiero que... Yo no las he visto. Por eso, yo he visto trozos sueltos. Canoso, pero, ¿no? Ese es el padre de Liam Neeson. Fíjate si será viejo para que... Bueno, está muerto el Leslie Nielsen. Ya no sé, era una broma, pero que me refiero que argumentalmente hablando, dices, hostia, es que Liam Neeson está mayor, ¿cómo estaría su padre? Pues eso, su padre en la ficción, quiero decir. Nosotros la pusimos la semana pasada, sí, pero solo la vi yo. Sí, lo intenté, pero duré... 10 minutos. Y esta pelea he visto como 20 veces, mínimo. La original, la de Agárralo como puedas, la original. Y la escena de la muerte, entre comillas, de O.J. Simpson es de las mejores escenas de la comedia de la historia. Vale, pues ya está. Si tú lo has dicho, yo esa escena no la he visto en concreto, pero yo intentaré, la próxima vez que me la encuentre haciendo zapping en algún sitio, pues ya me intentaré fijar en O.J. ¿Dónde es que el humor este no es para mí. ¿Dónde se puede ver este pop? Pues es que esta película yo creo que es tan recurrente en la programación de la televisión en abierto, que incluso en las cadenas viejunas que ven las personas mayores y jubiletas, ahí te la suelen poner cada dos por tres. O sea que... Estas cadenas que aprovechan los estrenos para ponerlas todas. Sí, sí, sí, exacto, para hacer como un repaso, ¿no? Que yo estoy seguro que por ahí tengo una cinta de VHS. Jumanji, está, ¿no? No sé si lo habéis mencionado hace un par de findes. Que hicieron el carrerón todas en un día. Ah, sí, joder, que vayan pacho. Y las de Karate Kid también. Sí, dependiendo de los estrenos un poco también, ¿no? Sí, bueno, agárralo como puedas, la tenéis en casi todas las plataformas. Sí, incluso en TVE, que es la televisión más barata, seguro, del mundo. Bueno, bueno, y el detalle rosa de esta peli, que sí, se ha enamorado... ¿Quién? Bueno, Liam Neeson y Pamela Anderson. Ah, pero esto no es una cosa de esas que ponen para publicidad la película. No, pareja ahora. No. O sea, ¿en serio? Sí, sí, son, wow, vale. Spoiler, sale Pamela Anderson en The Naked Gun. Spoiler. Es que ya has visto que he intentado evitar decir nada del casting... Más que bueno, hombre, si no os habéis enterado. Sí. Pero escúchame, que parte de la gracia de este tipo de contubernios peliculísticos es descubrir, cuando ves la película, qué cameos famosos bueno, pero hay, ¿no? Creo que no es un cameo, creo. Sí, sí, me refiero, pero por eso no he dado, por eso no he querido dar más nombres del cast, a eso me refería. Bueno, lo siento, pero parecía un detalle bonito, ya que el hombre lleva viudo aquí 16 años ya, y es que se ha enamorado. En las cosas de fuera de las películas como que me pierdo siempre y me quedo como despistado. Pero bueno, gracias por el comentario. Pero divertido. Rosa, amarillo, lo que es el color. Detalle, hola. Luego hay otra película que a priori es de terror y que supongo que va a tener un estreno limitado esta semana, que es La coleccionista, apunta. Dirigida por Manuel Sanabria. Pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que yo ayer fui a un pase que no, de un estreno que no viene esta semana y pillé a un corrillo de periodistas que la estaban poniendo a bajar de un burro. Tiene mala pinta. No sé, o sea, pero esto lo digo como a priori porque yo no la he visto, entonces no puedo deciros si puede molar o no puede molar. Pero bueno, digamos que yo digo 4 céntimos, que no 5, de la sinopsis, y es que en un pueblo llamado Reino del Duero, que no sé si estará en Castilla León o en León, concretamente, pues tenemos a una señora que la llaman la coleccionista y que entrega objetos a priori de forma aleatoria a forasteros que aparecen por el pueblo, y esos objetos que entrega parece ser que desencadenan acciones inesperadas, yo quiero pensar, y abro un paréntesis, sobrenaturalmente hablando. Pero digamos que eso es una suposición mía, y con esta base es cómo se lanza La coleccionista. Que lo pone la sinopsis también, la suposición. Ah, vale, por sí, eso. Sí. Bueno, nos sale Daniel Grau otra vez. Otra vez. Vale, Daniel Grau está haciendo muchas películas últimamente. Bueno, comentamos la de La huella del, la mal. Huella del mal. Vale, es verdad. Es que yo siempre con el cine español ando medio perdido. Es de esas pelis chufas que yo veo. Sí. Vale. Sí. Bueno, pues La coleccionista viene a estrenos también esta semana. Y por último, la última que voy a comentar es la que yo he visto en estreno de, o sea, en pase de prensa. Perdóname, Iván, cuéntame. Antes de que te metas a saco con esta. Sí, me voy a meter a saco además, o sea. Por eso digo, que además en el Festival de Turren también está por ahí. Vale, La coleccionista, ¿qué sí, es decir? No, el... La grabas tú. Shadow Force, sí. Viene, reestrena La comunidad, por lo que veo, de Alex de la Iglesia. Vale, es verdad. Quizás eso no salía en mi web de estrenos. No, porque la estrenan el 21. Mañana. Ya está, pues por eso no salía cuando ponías el 22. Y el regreso de Ulises, que se llama The Return, que es la que vino Ralph Fiennes a presentar al Barcelona Film Fest. Exacto, pero esta que es más... Es de aventuras. O de época, ¿no? Bueno, de época mitología. Sí, de Ulises. Pero habrá espaditas y estas cosas y sandalias. Pero no piensas que igual esto será más rollo obra de teatro. No lo sé. Así peliculizada. Porque, claro, tenemos. La he visto. Tenemos a Juliette Binoche y al Ralph Fiennes, que son pues dos grandes talentos actorales. Pero no los veo yo mucho igual luchando a espada partida. Pero bueno, no sé. Igual es un prejuicio, ¿eh? Fiennes dijo que cogió esta peli porque le permitía ponerse mazas a su edad. Hombre, a ver, en 28 años está muy mazas. Tenía una excusa para ponerse mazas a su edad. Bueno. Es que Fiennes solo le faltaba eso ya. O sea, está viviendo pues una época, digamos, dorada, ¿no? En su fase... Bueno, dorada por el color que le queda, ¿no? Hablamos del yodo, ¿no? De 28 años después. Bueno, sí, dorada. Un poco amarillento, sí, más sí. bien. Betadine. Muy bien. Pues, señores, Betadine, ¿os parece que nos metamos o me meta con Shadow Force? Métele. Porque, de hecho, es un estreno que viene esta semana. Viene, pues eso, precedida por unas críticas bastante tibias, por no decir, pues, de malevolentas o dolentas, como dicen en catalán aquí. Y la verdad es que es algo extraño porque, claro, en la dirección de Shadow Force está pues otro director que igual que con Nobody 2 aquí se le quiere mucho en el ámbito de la acción, que es Joe Carnahan. Acción y suspense criminal, se ha dicho también, ¿eh? Y de hecho, pues, para quien no se acuerde de Joe Carnahan, aquí, en Sin Audiencia al menos, hemos hablado y hablo de lo más reciente a lo más pretérito, pues de Cop Shop en el Sin Audiencia 1009, Boss Level, Sin Audiencia 934. Estas dos últimas son dos películas súper entretenidas y súper que tienen un ritmo que te deja pues seco y que además son ocurrentes e ingeniosas. Luego también es el director de Stretch, que hablamos de ella en dos programas, en el Sin Audiencia 626 y en el 624. Hizo en su momento el remake en película del Equipo A, de A-Team, Sin Audiencia 589, y también curró incluso con Liam Neeson en una peli en la que Liam Neeson era una especie de guardia de seguridad en una explotación ártica y en la que se tenía que pelear pues con osos y de todo, ¿no? Que era The Grey, de la que hablamos en el Sin Audiencia 477. Y luego también Joe Carnahan, que lo tendremos en algún sitio sin acreditar, porque a mí me encanta esa película, es el director de la, para mí, justo, posiblemente una de las mejores pelis de este director, Smoking Aces, Ases Calientes, que me refiero que es una peli de mafia, humor negro, acción, suspense criminal y además una peli súper coral de esas que haría palidecer al mismísimo Tarantino, ¿no? No sé, me refiero que yo soy mega fan de Smoking Aces y bueno, el director de Shadow Force es este director. Pero, ¿qué ocurre en The Shadow Force? Pues que la película pues esta vez no ha salido muy redonda para mi gusto, ¿no? Aquí, además, tenemos un argumento que, igual que otros argumentos de Joe Carnahan, pues quizás no es muy original, pero claro, si algo caracteriza o caracterizaba las películas de Joe Carnahan es que ante un argumento supuestamente original, él sacaba, o sea, poco original, les sacaba lustre y giros originales que las hacían diferentes. Y aquí digamos que no ocurre eso, ¿no? Aquí tenemos una trama en la que tenemos a dos ex asesinos a sueldo, que no en serie, que trabajaban en el pasado en un cuerpo de fuerzas especiales que no rendía cuentas a ningún gobierno, que eran los Shadow Force, que es ese cuerpo que da nombre a la película, y que se salen de la organización porque se enamoran, tienen un hijo en común y por algunas razones que no os puedo contar, sus excompañeros les persiguen después de unos años para acabar con ellos. Esta es la peli de Cameron Díaz y el otro, ¿no? Sí, no, es que hay unas cuantas de... Sí, se parece mucho a... Sí, de hecho la gente comenta que hay como dos o tres pelis, ¿sí?, que son muy parecidas en argumento al argumento de Shadow Force. Y la verdad que, pues eso, la trama consistirá en esta pareja defendiéndose de sus antiguos compañeros porque le han puesto precio a sus cabezas, ¿no? Y además con un niño pequeño de por medio que además por eso, digamos, hace la ecuación más difícil si cabe, ¿no? Entonces, a priori, como argumento para que Joe Carnahan haga algo, pues yo creo que ya es más que suficiente. Pero es que, claro, el problema de Shadow Force no es realmente el argumento, que tampoco es muy original, porque está medio copiado de varias pelis, sino que viene por otro lado. De hecho, he de decir que, y no sé si esto es el principio de, digamos, de la causa de los problemas que tiene o que ha tenido esta película, porque también he estado un poco buscando razones por qué, por las que Shadow Force no ha sido una peli más, digamos, parecida en categoría y en acabado a lo que normalmente hace Joe Carnahan, y la verdad es que no he encontrado apenas información, pero sí que he encontrado que, primero, el Joe Carnahan entró en la producción para reescribir el guión, o sea que había un guión peor aún que el que se ha hecho aquí, y que una vez se reescribió el guión original, acabó sustituyendo a la directora original, que no era Joe Carnahan, que era Victoria Mahoney, que de hecho es una señora directora que recientemente acaba de estrenar la parte 2 de The Old World, ¿vale? Entonces quizás ella salió de Shadow Force, pero se metió en Old War 2, ¿vale? Uh-huh. Que me refiero que igual tampoco fue... saltó de una sartén a un aceite hirviendo. Salimos de sartén para caer en las llamas. Pero bueno, algo debió pasar por el camino porque aquí el resultado, para mi gusto, no es lo esperado por parte de este director. Y la verdad es que, a pesar de que no es del, digamos, de la categoría esperada de este director, hay que decir que tampoco es que sea una peli absolutamente nefasta. Me refiero que es una peli que en su defecto se deja ver, pero es una de esas que dices, esto ha sido una ocasión perdida para poder hacer algo mejor. Y de hecho, si estáis familiarizadas con el cine de Joe Carnahan y la acabáis viendo, pues creo que os daréis cuenta bastante rápido, ¿no? A mí las cosas que me chirrían aquí en Shadow Force, que no son ya, ya os digo, las argumentales, porque dentro de lo que cabe pues es un guión manido y quieras que no, la historia está más o menos correctamente contada, se entiende, quiero decir, a efectos de espectador, ¿no? Pero a mí lo que me chirría y lo que me tira para atrás pues es, por ejemplo, la fotografía que tienen algunas escenas o el etalonaje, la colorimetría que tienen algunas escenas entre sí que dices... hostia, porque esta se ve bien y esta, por ejemplo, es muy oscura o tiene estética de película de televisión, ¿sabes? O sea, me refiero que hay, no sé si ha habido por ahí, pues eso, por el camino, una caída presupuestaria en el proyecto o se han retirado inversores o yo qué sé qué narices, pero para mí las mayores pegas que tiene Shadow Force son técnicas, no son, digamos, artísticas, ¿vale? Y luego también, eso no quita que haya, pues también en el guión, una parte, y también en parte actoral, aparte del guión, pues una parte que me sobra. Y es que hay una subtrama dentro de todo el tono que es más o menos serio y como de suspense y acción criminal, pues tenemos una subtrama graciosa con Method Man y con Davin Joy Randolph como protagonistas que me sobra completamente. Me refiero que es que es una subtrama humorística que no hace gracia, que está metida con calzador y que luego apenas aporta nada a la trama principal, pero como estos dos han cobrado su sueldo, pues los han metido ahí, o yo qué sé qué ha pasado. Pero si les hubieran quitado la mitad o tres cuartas partes de las escenas en las que aparecen, yo creo que la peli subiría al menos en tono de seriedad. Pero bueno, es que también cuando salen parece que estamos viendo películas diferentes, que dices, pero ¿estos son de la misma historia? ¿O lo es que se han colado por aquí? ¿O esto tendrá alguna explicación? Pero es que luego resulta que sí, evidentemente hay una explicación, pero es muy pobre. Entonces, no sé, como que se podría haber obviado para mi gusto, ¿vale? Pero estoy, ya siempre, ya sabéis, dando mi opinión totalmente subjetiva. Y luego, ya sabéis que a mí, pues, a ver, Method Man es posiblemente pues uno de los rappers de los últimos tiempos que más carrera popular está haciendo como actor después de rapper, y me sabe mal decir esto, pero es que aquí el Method Man está sobreactuado. O sea, de hecho, la Davin Joy Randolph aquí le da sopas con onda. O sea, los dos aparecen porque son una especie de pareja que no puedo decir qué hacen, pero que van juntos a todos lados, y hostia, el pavo está súper sobreactuado, súper histriónico, que dices, sal de aquí, tío, yo qué sé, ¿quién te ha dirigido, no? Y la señora pues está como más comedida y como que encaja más, ¿no? Dentro de que esa subtrama sobra. Pero bueno, es mi apreciación. Como curiosidad del reparto, diré que también pues tenemos otro rapper, aparte de Method Man, que es Crondon, a.k.a. Marvin Jones III, que es un rapper de Los Ángeles, que incluso hay muchos aficionados al rap aquí en España que no lo conocerán, pero que es un tipo que también ha saltado de la parte raperil a la de la actuación, ¿no? Y realmente, si hay una razón importante para ver Shadow Force, aparte de que pueda ser Joe Carnahan su director, es que tenemos a un tipo que cada vez que aparece en la película sube de nivel a pesar de todo lo que os estoy contando, que es el señor Mark Strong, que aquí pues hace del malo malísimo, no, de la historia. ¿En serio? ¡Claro! Es que, o sea, Por favor, Iván, ya sé que es un estereotipo, pero es que lo hace muy bien de malo siempre. Es un spoiler en sí mismo. Me encanta este hombre haciendo el mal por el mundo mundial. Y además, aquí, digamos que su personaje es el antiguo jefe de la pareja fugitiva a la que van a perseguir sus antiguos compañeros asesinos, pero que luego, unos años después, ha escalado en la pirámide del poder mundial y es... Atención, señoras y señores, secretario general del G7. O sea, que es un tipo que es hiperpoderoso en el mundo, que es como medio Thanos, que chasquea y muere gente, ¿sabes? O sea, me refiero, no a ese nivel tan hardcore, pero parecido. Entonces, bueno, tiene el superpoder de, a lo mejor, de mirar hacia otro lado, ¿no? Exacto. No, y de hecho, pues digamos que la Shadow Force al final lo que se encarga es... pues de esos trapos sucios gubernamentales que no pueden salir en las noticias y que muchas veces las pelis de acción están basadas en este tipo de grupos de los que más o menos sabemos poca información, ¿no? Y luego, pues también, sigo insistiendo, hay más cosas que no le pegan a esta película. Por ejemplo, algo muy reiterativo, que son las bromas sobre Lionel Richie continuamente, que no sé... ¿De dónde carajo han pensado que podrían ser graciosas? Pues bueno, el niño coprotagonista, que es el hijo de los personajes de Omar Sy y de la otra chica, de la Kerry Harrington, pues la verdad es que... Kerry Washington, perdón. Pues la verdad es que es como, vale, una vez... que el niño haga un chiste sobre Lionel Richie está guay, pero ya cuando llevas el octavo o el noveno dices, pero si es el mismo chiste todo el rato, ¿eh? O sea, y además acompañado con ilustraciones sonoras de este señor, que vale, pues os puede gustar más o menos, pero hostia, un poco empacho con Lionel Richie, ¿no? Sí, es que aparte a mí me gusta más su época de The Commodores, y de The Commodores pues ponen una canción solo, ¿no? Y de la época Richie pues ponen como 7 u 8 y dices, qué pesados, pero bueno, yo qué sé, cosas del hum también, ¿vale? Entonces, dicho esto, comentaré también pues que simplemente la peli se estrenó como en mayo en Estados Unidos, ha sido un batacazo de taquilla que flipas. Además, la producción, aunque se ha realizado mayoritariamente en Colombia, pues no habrá costado menos de unos, creo, especulo, unos 40 millones de dólares. Venga. Y no sé si ha recaudado solo 5. Me refiero que ha sido esto un hostiazo de esos de meteórico, de los de hacer historia, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que más me intriga, lo que más pues me da temor con Shadow Force es que esto pueda influir en la carrera de Joe Carnahan, porque claro, visto que aquí ha metido la pata, eso no quiere decir que la vaya a meter continuamente. Me refiero a que tenemos más pelis guapas de Carnahan que no pelis chungas. Dime, Iván. Pues que te veo así un poco pocho con la carrera, sí, de Carnahan. Sí. Pocho, pollo pocho. Decirte que para 2025 tiene que ser un crédito que es RIP. Sí, de RIP. Que va directamente a la gran N. Vale, bueno, eso no es, digamos, factor para que no sea buena. No, pero bueno, el reparto son Matt Damon, Ben Affleck, Kyle Chandler, Sasha Calle, hostia, Catalina Sandero, Scott Adkins y llego hasta aquí porque sale Néstor Carbonell. Qué fuerte. Richard de Lost. Sí, sí, yo es que de Lost estoy perdido. Y bueno, que es de policías, o sea, que está, sí, puede ser. Sí, de hecho es de pelis, pues más o menos así, corruptos. Bueno, son los polis que se encuentran una pasta en efectivo en un piso y a partir de aquí pues empiezan a caer hostias, claro, por todos lados. Claro, es que es un poco igual fórmula también de... no de, voy a decir similar, pero que tiene una cierta ínfula de Smoking Aces también, que había... pues bolsas de dinero también por ahí pululando por el ambiente y codiciadas por algunos personajes. Y de hecho tiene otro rodaje completado más, que el segundo aparte de The Rip es Not Without Hope, que es un survival en el mar. O sea, me refiero que esta es más del rollo de The Grey, por decir algo, ¿no? Que igual, pero con personajes que se quedan eso aislados en medio del mar. No sé si habrá tiburones o no esta vez. Pero que eso, que va a ser más modo survival. Tiburones o Jay Courtney, ¿no? Sí, sí, oye. Que da más miedo, ¿no? O Jay Courtney, que sí, que los Jay Courtney son mucho más dolentes que los propios tiburones blancos o de otros colores. Así que bueno, Yo ya lo siento hablar en estos términos de Joe Carnahan, pero esta película, Shadow Force, viene a estreno esta semana y, oye, teníamos que hablar de ella pues con sinceridad y con aplomo y, yo qué sé, pues si esta no ha molado mucho de Joe, pues ya molarán las siguientes o no, ya veremos. Así que, bueno, no sé. Yo lo dejo aquí y, si os parece, pasamos a otra cosa. Pues sí, batacazo total, ¿eh? Porque los datos son 40 millones de presupuesto... Versus 5 de recaudación. O sea, me acordaba bien. Sí, lo he estado mirando esta tarde y no me acordaba bien de las cifras. Sí, digo, tú. Bueno, lo digo orientativo por si acá. Bueno, 35 de déficit. Nada. Espera que tengo una calderilla aquí. Nada que no sea una peli de Aster. Ya, sí, de este rollo. Bueno, tendremos pronto alguna peli de Ari Aster, ¿verdad? Si queréis. No, me refiero que tendremos en el cine, me refiero, que no digo que la tengas que comentar tú, solo si te apetece. Bueno, si os parece, queréis que hagamos, antes de entrar con... Yo es que quiero hablar de Alien Earth, pero me voy a callar un rato porque acabo de hablar de Shadow Force y no sé si igual podemos entrar un poco más tarde. Hacemos una ronda de visionados, ¿te parece, Nedim? Si nos quieres comentar algo que hayas visto últimamente y que te haya molado o medio molado. O bueno, dentro del pop que consumo a nivel diario, me tropecé en Prime con una película muy churrimangui. Bueno... Buen adjetivo para empezar, ¿eh? Bueno, básicamente porque Prime, o sea, por muy, muy empresa gigante que parezca y tal, realmente tiene cada trash casi de presupuesto cero, hecho, o sea, con móvil, y no digo la marca. Tiene cine barato, entonces, ¿no? Y los efectos especiales que se repiten cada 5 minutos, y entonces lo único que han hecho es voltearlo horizontalmente o verticalmente para no tener que esforzarse mucho. Y en una de esas películas malas, malísimas, pero por favor, aparece Dennis Crosby, que es una actriz que a mí me fascinó porque desapareció en el cuarto o quinto episodio de Star Trek, La Nueva Generación, que era la encargada de seguridad. Que, digamos, permíteme un paréntesis, Nedim, que Nedim, tú eres bastante fan de Star Trek, ¿no? Yo, todo lo que sea marcianadas, yo me apunto, ¿eh? O sea, todo lo que sea. Bueno. Igual que la película esta, ¿no? La de blanco y negro, de la luna, cuando le llega el proyectil, ¿no? ¿Esto qué era? ¿De los Méliès o de los...? Sí, de los Lumière. De los Lumière, ¿no? Sí. Pues los Méliès. ¿Es los Méliès? Vale, pues sí, los Méliès, va. Y es que los confundo. ¿No? Y franceses todos. Desde que existe la ciencia ficción, porque no deja de ser una película de ciencia ficción, en la que los marcianos, que no son marcianos, más bien son lunáticos, tienen forma de gamba, yo apuesto por esa ciencia ficción, ¿no? Y entonces, muy bien. Tanto Star Wars como Star Trek, para mí, yo pienso que son compatibles, no tienen absolutamente ningún problema por coexistir. Una es hace mucho, mucho y hace muy lejos, o sea, y la otra es dentro de un futuro... ¿No? Entonces, más cercano, como quizás. Yo nací con el TNG, me fascinó esta actriz y realmente le perdí la pista. Y cuando la vi en una peli trash del Prime, pues la saco a relucir. Si me preguntas el nombre de la película, no me acuerdo. Hola, pues el argumento es malísimo porque mezclan diferentes tipos de invasores entre la previa y el resto de la película, pero me fascinó el volver a ver la cara de una actriz que generalmente es muy difícil que alguien caiga tan pronto en las sagas de Star Trek una vez conformado el equipo, ¿no? Ya. Y me quedó marcada la cara pero intentaré buscar el nombre de la peli ahora. De hecho, yo estoy buscándolo mientras tú estás comentando. Uh-huh. Y de hecho, claro, esta mujer, Denise Crosby, escrito con E al final de Denise, ¿vale? Uh-huh, si la queréis buscar. tiene ciento y pico registros como sí, actriz. Me refiero sí, sí. que va a ser complicado. Pero imagínate si ha pasado desapercibida ha tenido que aparecer en una película Prime, Super Trash. Bueno, cuéntanos un poco del argumento de esta peli Trash. Es un equipo militar que ha estado preparando para el ataque de los marcianos, el clásico gris de Expediente X, ojos negros y cabezón. Y entonces de repente Estados Unidos decide cancelar el proyecto, disuelven el equipo especial y al cabo de un X tiempo, que no queda tampoco muy claro en el argumento, vuelven a invadir el planeta Tierra después del área, ¿no? ¿Qué era? ¿Área 42? O 51. Sí. ¿No? Y tienen que reclutar otra vez a los antiguos componentes del equipo porque son los únicos que están preparados para poder defender la independencia del planeta Tierra. Ya. Ella, como tuvo un rollete con uno de los capitanes del equipo, pues al principio no se apunta, pero al final acaba formando parte del equipo. En el equipo ¿cómo se llamaba? ¿El Haddock? ¿El que estaba chalao? Que supuestamente tienen un Murdoch que había sido secuestrado por ellos y examinado y también... lo habían abducido y haciendo pruebas, lo clásico de las sondas anales. Y ¿cómo acaba? Pues como siempre, ¿no? Aparecen los marcianos 2.0, que ya no eran grises, ya eran más rollo mecánico y tal, con brazos láser y tal. Y uno se traga un trozo de carne de uno de estos marcianos y se reconvierte en ellos y puede pilotar una de las naves. Finalmente, pues como siempre, ¿no? El equipo de veteranos es el que acaba ganando la batalla y liberan al planeta Tierra de esa nueva amenaza. Joder, yo quiero saber el título, tío. Mira, que no sea esta. A ver, Invasión Roswell, Los Exterminadores. Hombre, está en Prime. Está, yo tengo. Y por el argumento del Área 51 y tal. Así que en inglés sería The Exterminators. Vamos a buscar The Exterminators. Esto es completo directo, para que veáis, aunque nos escuchéis grabados, que realmente aquí nos estamos batiendo el cobre con la información que nos ha dado Nevin. Para poder encontrar algo en Prime. Sí, de hecho. Que supuestamente debería ser una casa grande y. Sí, no, pero a, ¿no? A mí yo. Y de calidad. Escúchame, he puesto en el buscador. Y eso es pop, Cuidado. ¿Qué dices, coño? Es pop trash. ¿Qué es esto? Digamos que poniendo en el buscador de buscadores Dennis Crosby, película de extraterrestres, la primera que te escupe es esta Los Exterminadores, uh-huh. O Invasión Roswell, como decía Aida, y yo creo que es esta, que además es de 2013, película directa a televisión. Uh-huh. Probablemente tiene filtro de televisión, eso sí, en ese sentido sí que te doy la razón. Sí, y por el argumento breve que vienen las fichas, yo creo que coincide, ¿no, Aida? Sí. Le vamos a adjudicar. Yo he estado mirando directamente la filmografía de Dennis Crosby. De Dennis Crosby directamente. Ajá. Y la que más me ha cuadrado. Bueno, sí, tiene la pinta. Era esta. Pues la vamos a asignar, Nedim, si no te importa. Si queréis perder dos horas de vuestra vida. No, al menos, ¿sabes qué pasa? Que aquí también documentamos las películas que comenta la gente que viene, entonces. Esto va a ir apuntado pues también para la gente que busque, pues por ejemplo, películas de esta temática, ¿no? De extraterrestres, de sobre todo de pues que tengan que ver invasiones con que a medio cuento te cambien que a medio cuento te cambien de extraterrestre y de malo, pues como que no sé, a mí me. Por eso digo más que nada de perder el tiempo, pero bueno. Bueno, ¿tú piensas que lo perdiste? Al final has llegado a una radio y estás contándonoslo a otra peña, ¿no? O sea, pero básicamente porque... Imagínate. ¿No? ¿No? Lo que decía antes del equipo de Star Trek, ¿no? Una vez conformado el equipo, que caiga alguien tan rápido de tal, me pareció una curiosidad. Y también es cierto que ese episodio, al menos por la metáfora que yo llegué a entender, era justamente que hablaba sobre... la droga y sobre el consumo de ¿no? Y cómo es algo irracional, ¿no? Entonces, que haya caído justamente en ese episodio en los años 90, me pareció como un mensaje subliminal, ¿no? Yeah. Antes habéis hablado del Shadow... Shadow Force. Shadow Force, ¿no? Y que el malo malísimo era el calvo este, ¿no? Sí, y bueno. A mí Strong. Realmente, una vez... Un fiel haciendo de malo. Una vez que Mark Strong hizo la película, si no me equivoco, con... ¿cómo era? Sasha Cohen, ¿era? Sasha Baron Cohen. Sí. ¿Cuál de? Que hizo la... Que, a la que eran unos hermanos... Que eran unos hermanos, sí, sí, el otro sí, sí. Era... A partir de ese momento, a mí, totalmente, ha perdido... Me perdiste el respeto a Mark Strong. O sea, cuando de repente Mark Strong aparece en una película con un papel serio o de malo o de bueno o lo que sea, ya y no de comedia... ¿Te acuerdas de esa peli? Me voy directamente al misil y ahí, ahí se queda su credibilidad, ¿no?, en el argumento de la peli, ¿no? Bueno, también... podríamos considerar esta película con el Sacha pues una forma también de lo que hablamos, ¿no? Desmitificar un poco, sí, al James Bond de, no, y de salirse al de personaje su, del espía de su, no, salirse de sus registros habituales, quizás más templados, más serios, ¿no? ¿Habéis visto lo la noticia? Pasar con el Liam Neeson, pero bueno. ¿Habéis visto la noticia? No sé si era Sasha Cohen que estaba en una cabalgada por el País Vasco. Y entonces estaba como haciendo el payaso delante de los... Y el director y el director que dirigía la orquesta lo empujó fuera de la calle porque... Porque estaba, interrumpiendo. Sí, se estaba mofando de... No sé si era él o... Bueno, ni idea, no sé. Yo es que no miro las noticias y de hecho... No, fue un... No sé cómo me llegó. Es un spam de estos que te llega de manera tal... ¿No? Que era una tamborrada en Euskal Herria. Sí, sí, ¿no? Y que... Es que es algo muy serio la tamborrada, ¿eh? Igual, si el tío tipo... se puso a hacer el memo ahí, pues yo qué sé. Y el director, ¿no? El que lleva el bastón, ¿no? Al final lo acabó empujando dos esquinas más allá, ¿no? Empujándolo para, ¿no? Quitarle, ¿no?, el protagonismo que buscaba, ¿no? Bueno, en cualquier caso, para documentar el comentario, la película a la que nos estábamos refiriendo con Mark Strong y Sacha Baron Cohen era Agente Contrainteligente, sí. A.K.A. Grimsby, en su título original. Vamos, aquí tenemos otro título que se parece en español igual que el otro, y que dirigió el Louis Leterrier, que es un tipo que ya sabe de pelis de espías y de acción y tal, pero que aquí, claro, hicieron la versión, digamos, desternillante, ¿no?, de esta opción de cine de espías. De Sacha Baron Cohen, lo único que así reciente es que se ha puesto, como dicen los jóvenes de hoy en día, mamadísimo. Pero porque le ha apetecido, ¿eh? Sí, ahora he visto una foto. Le han preguntado, han dicho, ¿pero vas a hacer alguna peli? Y dice, no. Sí, ya soy rico, ¿no? Me ha apetecido. A mí me sorprendió el Sacha Baron Cohen en la serie en la que hacía de espía israelí en... No sé si esta la que habéis llegado a ver. Quizás no. Si hay espías israelíes, igual no la hemos visto. Sacha Baron Cohen estaba con como un agente de la Mossad y fueron varios episodios, no me acuerdo ahora, pero me parece que era una historia real llevada al cine, ¿no? Entonces, al cabo de unos cuantos años después de esta serie, cuando sucedió lo de los pagers y las explosiones, que fue una empresa que se llevó a cabo casi durante 5 o 10 años de proceso. ¿Te refieres al episodio de los beepers explosivos en el Líbano, ¿no? Sí. Ya. ¿No? Sí, cuando comparas esa noticia con esa serie de Sacha Baron Cohen, te das cuenta, ¿no?, de la implicación y de la seriedad, ¿no? Y es una pena de la cantidad de intelecto que se pierde en la sociedad. Sobre todo en este tipo de guerras, y ya si lo extrapolamos a la Guerra Fría... Vale, he encontrado la serie que es tal cual, The Spy, el espía. Sí, sí. Que sí. Hace del espía que, sí. Que existió o existe él, supuestamente, en la realidad, es Eli Cohen. Él supuestamente representa un, ¿no?, un personaje rico y tal, entonces una vez infiltrado. Y uno de los detalles, solamente para que veas hasta qué punto la tontería y la seriedad del contenido, ¿no? Entonces pidió visitar los puntos calientes de los que vigilaban la frontera. Uh-huh. Y no se le ocurrió la otra idea que regalarles un árbol a cada una de esas bases de vigilancia para que tuvieran sombra. Mm. Y a su vez, con ese árbol descubría y mostraba dónde se encontraba la base de vigilancia. Ya, que era una forma un poco de para que veas un poco lo tonto, pero lo serio y lo absurdo y lo irónico del intelecto, ¿no? Estamos hablando de un tipo que, digamos, que trabajó entre los años 60 y 70 como espía, ¿no? Sí. En esta época en la que pues había muchos más medios analógicos, alguno digital quizás ya podría haber, pero pocos, ¿no? Ibas a decir algo, Iván, perdona. Sí, esta historia, a nosotros nos gusta, o nos gustaba, porque han cerrado ya un podcast de Catalunya Radio que se llama El Búnker. Ajá. Tiene un búnker, lo que no sé exactamente qué... Vale, una entrega del búnker dedicada al espía. Sí. A The Spy. Toda esta historia de las palmeras y, bueno, hacen mil cosas más. Uh-huh. Fantástico. Es una de ellas, pero yo me pareció tan cómico y tan ridículo que era real y serio, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Y dices, por favor. Y funcional también. No, o sea, es... Qué fuerte. Bueno, apuntamos también... Y lo de los pagers, no me digas, o sea, es casi de broma. O sea, ya, pero es que... Que lo hubieran calculado 10 años antes, esperando ahí como el enemigo dormido, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que la realidad le pega unas volteretas a veces a la ficción que se te va la olla, que es que no hay nada. Pero es que ya casos reales para ya no sabes, para que si la ficción realmente... Ya, sí, que se te empieza a mezclar con la realidad, ¿no? En algunos momentos. Sí, sí. Bueno, pues oye, Nedim, gracias por esos dos apuntes. Apuntamos la de los extraterrestres y apuntamos la del espía, que la del espía yo la tenía deslocalizada porque además quizás papeles serios con Sacha Baron Cohen como protagonista pues quizás son menos que de papeles de cómico o de bromista, así que guay. Después del tercer o el cuarto episodio te lo acabas creyendo porque el tío lo va abordando poco a poco, ¿eh? Pero vale. Básicamente como el tipo ya tiene una nueva trayectoria, no te crees sus primeros dos episodios, pero vale. Poco a poco lo te va convenciendo. Lo vas interiorizando. Bueno, es una miniserie de 2019 y consta de 6 capítulos. Así, para quien le quiera hincar el diente al enemigo interior israelí. Aida, ¿qué has visto últimamente que te apetezca comentar? A ver, últimamente, bueno, que me apetezca recomendar. O recomendar o desrecomendar, ¿eh? Hoy recomendar, porque la semana pasada creo que ya desrecomendé. Podemos ir en ambos sentidos. Bueno, queda ya un poco lejos también una serie de 2016, bueno. Una miniserie que se llama The Night Of. Que es de esas que siempre salían en las mejores, en las listas de mejores series y siempre tenía pendiente. Y... Esto me pasa a mí a menudo, lo que pasa es que yo no las acabo viendo al final. Bueno, de vez en cuando digo, pues hoy le doy al... Sí, qué guay. Que me quedé tiempo. Sin series, para ver cómo no hay. Ya, es decir, me quedé sin agua en casa y me fui a la fuente. No, pero de lo que buscaba, ¿no? Aquello, una serie criminal. Una noche libre o algo así, ¿sería la traducción? O... ¿Cómo? ¿Cómo sería la traducción? No, la noche de... The Night Of. No, porque no es Of. Ah, no es de fuera, sino de como la preposición OF. OF, sí. Vale, The Night Of. Ya, es que yo la estoy buscando y me salían otras cosas. Vale, espera, busco así. Dinos, ¿de qué va esto? Y de los creadores de... Bueno, tiene dos creadores. Uno hizo también Ripley, la últimamente la serie esta de la... ¿La de la 1 y medio? Sí, bueno, esto la vi yo 1 y medio, sí. Y del creador también del Visitante... Una adaptación de Stephen King. Y aquí tenemos a un... Bueno, es un chico americano, uh-huh. Unos 20 años, de origen pakistaní. Vale. Que, bueno, su familia trabaja llevando un taxi. Y él sale una noche de fiesta, coge el taxi del padre sin pedírselo. Y se sube una chica pensando que está de servicio el taxi. Uh-huh. Dice, no, si eso solo lo llevaba como un coche y tal. Entonces, bueno, ¿qué? Que me sonaba fuertemente todo esto que me estabas contando. Y ¿la has visto? ¿O no, la habéis comentado? Yo no la he visto. Vale. La ha visto más gente en Sin Audiencia porque hablaron... de ella, y porque yo no hablé, porque ya te aseguro que no la he visto, pero me suena en el Sin Audiencia 698. Ah, mira. Pero bueno, pues sí, ya... sigue. Por eso hacemos paréntesis solo de cronológico. Y pues sí, porque ese programa es de también pues de 2016. Bueno, sí. Es que a veces las buenas series pues, sí, son recurrentes. Surando, ¿no? Como sí. No, van y vuelven, sí, ah. Está claro. Entonces, pues pasa la noche con esta chica, ajá, y aparece asesinada. Al día siguiente. Al día siguiente. Bueno, él se la encuentra ya asesinada. Sí, se despierta. Se despierta, la encuentra muerta y huye. Percal. Esto es el primero. Sí, sí, sí. Es la premisa de la serie. Vale. Entonces, por razones X lo detienen. Y a partir de aquí, pues, es. La serie tiene como varias partes, porque sería ya desde la detención. Entonces hay la investigación policial. Uh-huh. Los interrogatorios con los policías, luego hay la, como está en prisión preventiva, uh-huh, pues hay parte de drama carcelario, bueno, un thriller carcelario, interesante, o la parte que entra siendo un chico estudiante un poco tolai, ¿no? Sí, sí, que inocentico, un poco, sí. Sí. Inocente, y vas viendo la evolución en ese tiempo de prisión preventiva. Qué fuerte. De realmente lo no sé qué es peor, ¿no? Si el castigo o... Sí, o estar esperando a que te juzguen o que te, claro, o que te procesen. Y luego, ¿no?, hay la parte del juicio. Vale. O sea, son tres elementos que a mí me encantan. Sí, sí, sí, no, ya mezclado. Te veo tu salsa ahí. Y además está muy bien, está, los personajes están muy bien construidos, ajá, todos. El abogado es John Turturro. Joder. El acusado es el Riz Ahmed, uh-huh, que también lo hemos, sí, visto. Sí, que después de esta serie salió catapultado hacia las famas. Sí, sí, sí. Y justamente en una entrevista de ese año, me acuerdo que él explicaba que al principio en la escena... Cuando llegas, ¿no?, con este color de piel, con esta, ¿no?, con este aspecto y tal, sí, con esta tus primeros papeles eran, ¿no?, de malo, malísimo y tal, y que justamente después primero tienes que pasar por ese trauma de tener estos papeles, ¿no?, de malo, para que llegue justamente lo que decías, sí, tú. Te valoren, ¿no?, actoralmente. Para, ¿no?, que después te puedan llegar a dar un papel donde no seas el malo malísimo, ¿no? Vale, vale. Bueno, tiene buena pinta, ¿eh? O sea, yo no, eso, no, tiene... Porque de hecho a mí me has despertado un recuerdo de que, hostia, cuando la contaron aquella vez en Sin Audiencia, dije, hostia, pero... No, me ha encantado. Es aquello que acabas de ver la serie y quedé satisfecha. Ostras, sí, una buena serie... Sí, además que de principio a fin, que cierra en sí misma, tiene, según, sí, sí, veo, sí, en su ficha, 8 capítulos y que se queda ahí, que no va a haber más temporadas. Lo que me extrañó es que no hay, o sea, no continuando la misma historia, sino diferentes... Sí, quizás algún spin-off, ¿no?, de algún personaje. O diferentes casos. Bueno. Que es una pena porque, ya digo, es una serie perfecta. Ya te digo, yo es que a veces también pienso en que igual, también por mi falta de tiempo general... Que de esto debería ocurrir más a menudo, que si alguna miniserie o serie normal estándar ha acabado bien argumentalmente, déjala ahí y a otra cosa, ¿no? Y no hagas repeticiones o reiteraciones o no sé. Pero bueno, sí, no, es también una, ya digo, reflexión mía una, personal. Una, ¿eh?, segunda temporada sería otro caso totalmente distinto. Pero porque este queda cerrado completamente. Pero, sí, sí, ¿no?, sí, queda todo... Vale, vale. Pero viendo que hay tan buen profesional, tan, ¿no?, buena sustancia, claro, ahí, sí, que me den más de esto. Claro, claro, claro. Pues hay que apuntarla. Es que hay como una especie ya de, digamos, vamos a llamar memoria colectiva de series, que hay series pues míticas, mediáticas y, entre comillas, de culto. Y esta, pues es quizás de culto, ¿no? Porque... Esta no, sí, nos suena mucho, exacto, pero siempre salen las listas de... Y tiene un buen reparto, sí, y bueno, y la gente ha hablado siempre muy bien de ella, que es al final lo que... Sí, sí, lo no que sé te, por qué siempre me daba como pereza ponerme y, ya, y no, la verdad, es, rollo, que ha sido... Sí, sí, cual, sí, totalmente. Muy bien, pues nos la apuntamos por segunda vez por lo menos. Sí. Y ya está, y ya iremos viendo... Como 1000 programas después, ¿no? Exacto, exacto. De aquel 600. Sí, como, bueno, 600 prácticamente, unos pocos no, menos, sí, pero sí, casi 600 programas después. Pero ya mola eso, ¿eh? Pegar unos refresques, porque también esa es otra cosa que a mí a veces pues me da un poco de vértigo el rollo de mirar hacia atrás, porque claro, y hablo de la condición sin audiencera, hay tanto material que hemos ido dejando atrás, que es que algunos, o muchos, o bastantes, seguramente admiten un revisionado y quedarían tan frescos, porque yo quiero pensar que algunos aguantan bien el paso del tiempo. Pero bueno, eso también claro, pues lo debe decidir cada uno. Lo que pasa, ¿no?, es que ahora hay tanto material, sí, siempre para ver nuevo. En 2016 no había tanto, y no, ya había bastante también en ese momento, pero es que se ha multiplicado por no sé cuántos, claro, en ahora ocho años después, ¿no? Ocho plataformas, sí, estrenos de cine, bueno, y series. Hacen series, ¿verdad?, hasta españolas, que sí, no habían hecho series. Los Mortimer o algo así, ¿no? Bueno, no, esta es una peli. Este es peli. Este es una peli, ¿no? Bueno, sí, que además una invitada de la semana pasada, Dami, estaba, sí, tenía mucha fe en ella y no sé. También a tope, bueno, con los, sí, Mortimer. Sí, quizás se leyó algún cómic o bueno, uh-huh, quizás también porque estaba Alex de la Iglesia de por medio, ¿no? Uh-huh. Produciendo en este caso. Iván, ¿qué te quieres contar? Pues aquí, ya que vamos de este series, micro, ya que vamos de series y de series que cierran en un principio, vale, la semana pasada acabó Smoke en Humo, en la de la manzana, la plataforma de la manzana mordida. Vale, que es la manzana de perder el paraíso, ¿no? Uh-huh. Vale. La serie está basada en un libro y está desarrollada por Denis Lehane, uh-huh, ¿vale? Que a nivel de series habéis últimamente hizo Blackbird. Vale, también con el Taron. También con Taron Egerton. Y que también tiene un poco de renombre, ¿no? Sí, hombre, tienen libros que no sé si suenan como... Los títulos a lo mejor suenan como Shutter Island, vale, Mystic River, joder, macho, Gone Baby Gone. Vale, o sea que es alguien que a nivel de libros es famosete. Es un escritor ahí, mm-hmm, potente, sí. Y la serie, bueno, está protagonizada por Taron Egerton y Journey Smollett, mm-hmm, que yo la recordaba de la peli esta chufera, un poco de, no sé si era de Netflix o de que era, aquella que está en una, a lo mejor no se llama. Es que, aquella no, que está encerrada con el Chris Hemsworth y el chico este, que el Miles Teller, creo que era. Una de Hombres Lobo. Spider-Head. ¿No? Ah, vale, Spider-Head. Aquella que estaban encerrados en una especie de... De proyecto psicológico, que el Chris Hemsworth era como un magnate y tal, y que se hacían pruebas. ¿Sabes que esta la tengo en el cogote de la memoria y no me acuerdo de nada? Y yo he visto esta peli, pero no me acuerdo de nada. Dirigida por Joseph Kosinski. Ya ves. Sí. Bastante chufa de peli. Y bueno, luego en el reparto también quizás tenemos. Por eso no nos acordamos. John Leguizamo, Rex Spall, Greg Kinnear. Grandioso, Greg Kinnear. Y la Anna Chomsky de Michael. Uh-huh. Ah, no, y ella también sale en Lovecraft Country. Exacto, uh-huh, también, sí, sí. Y la serie, bueno, el protagonista relativamente absoluto es Taron Egerton. Que a pesar es, de este repartazo. Porque la serie gira en torno a él. Vale. Y es importante que la serie gire en torno a él porque es un personaje ultra narcisista. Vale. Porque es un investigador de incendios, ¿vale? De incendios provocados. Vale. Que lo mandan a Galicia. No, que es, bueno. Es broma. Un poco dextero. Cierro paréntesis. Bueno. ¿No? Disculpad si es... Sí, podría sí, ser dextero. Rollo... Es que vi el tráiler de Smoke y me atrajo por un segundo, pero me recordó a... O sea, cuando haces ese pensamiento predictivo de esto va a ir por aquí, uh-huh, ¿no? Entonces, como Dexter ya directamente no me gustó el planteamiento. Oh, fantástica. ¿No? Y la última. ¿Me la recomendáis? ¿La rescato, sí, como la del 2006? ¿O? ¿La serie nueva de Dexter? Yo es otra que en su momento dejé pasar, uh-huh, y que tiene demasiados también capítulos para, claro, mí. No es que tenga prejuicios con Dexter, más allá de que es muy larga. Oh, wow. He hecho una maratón de La manzana del paraíso perdido. ¿Cómo era? De unos marcianos también. Era. Disculpad ahora, más que nada, porque. ¿Para toda la eternidad? La han refrescado justamente este fin de semana en Apple TV Plus y eran dos temporadas con varias líneas argumentales y no sé si eran 10 episodios o 12 episodios por cada temporada, de unos 40 minutos cada uno, y en 2 días y medio me hice la maratón y lo vi todo. Y no te acuerdas del título, en serio. Es que entiéndeme, yo veo trash cada día. ¿Sabes? Sí, lo por sé, eso, lo sé. Por eso soy un videófago, porque yo pienso que a ver, Nedim, te he invitado por eso mismo. ¿O quién salía? ¿De qué iba? Pues, mira, marcianos no en Apple. No había personajes así, actores que digamos de renombre. O al menos ahora que... El último episodio me costó verlo porque realmente fue una maratón muy intensa. Ahora en acabaste los próximos... agotado. Sí, de verdad, ¿eh? Más que nada porque pensaba que me había visto la... Invasión, no. Pues sale Nicole Kidman, me parece. No, Kidman no es. Nicole Kidman salía en la película, creo. O también la han traspasado a la serie. A ver, estamos aquí en directo, ¿eh? Me refiero que en ese aspecto... Sí. A ver, vale, pues he abierto directamente Apple. Vale. Y es la que te ha salido, porque justamente han refrescado, porque ha salido la segunda temporada. Sí. Utilizan algunas licencias interesantes. Al principio el planteamiento está muy bien. A nivel de física y ciencia utilizan algunos conceptos bastante interesantes, fuerzan muchísimo el tema de la comunicación y tocan un tema bastante interesante en cuanto a la comunicación entre especies. No diría tanto entre especies terráqueas y de fuera de la Tierra, quieres decir, ¿no? Sí, y tienen algunos toques interesantes. Si os aventuráis un poco a sopesar la multicomunicación, y no llega a los multiversos, pero mezcla entre multiverso o multiverso comunicativo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿no? O sea, que esto es como una especie de... ¿Reviento un poco? ¿No? Arrival, ¿no? Como de Arrival, como la película de Villeneuve, uh-huh. Pero un poco más a lo bestia, ¿o qué? Caen en la trampa de las mentes colectivas, pero, pero por otro lado utilizan lo que te decía, ¿no? El sonido y cómo que el propio sonido, el propio ruido puede o no ser una buena herramienta comunicativa. A partir de ahí ya os dejo la reinterpretación, si le queréis dar unos minutos de... Bueno, la apuntamos porque parece interesante. De todas formas, Iván creo que no se hagáis, había quedado... No hagáis la maratón seguida. Ya, es que hay 30 capítulos de esta, sí. De Invasion. Imagínate, en dos días y medio, ¿eh? O sea, a veces me da envidia la gente que puede hacer estas maratones. No sé qué decirte. Píllate una gripe o algo. El último episodio me costó de verdad verlo. Píllate una baja. Pero Iván, creo que no habías acabado con Smoke. Smoke, el protagonista es Taron Egerton, que es el investigador este. Es como investigador de fuegos provocados. Sí. Que además está escribiendo un libro sobre sí mismo. Bueno, un libro de ficción sobre un investigador de incendios. También. Vale. Rollo ego ahí máximo. Ego maximus. Y le ponen, tenía un compañero que ya no está con él, y le ponen a una policía nueva para que encuentren a dos incendiarios en serie, claro. Por así decirlo, que hay en la ciudad o pueblo donde están, que es Amberland, ¿no? Sí. Y aquí empieza la trama y, bueno, a ver dónde van. Los dos, él tiene también como un traumita porque se quedó atrapado en un fuego cuando era bombero y tal, porque era bombero, pero luego pasó. Hay a quien le muerde un bicho de pequeño, sí. Y cuando se hace mayor, pues se enamora de esos bichos y viceversa, ¿no? Y ella, que es Journey Smollett, también tiene un traumita con el fuego. Vale. Porque también tuvo un suceso de pequeña y tal. Aparte que la colocan allí por unos temas. Uh-huh. Ella está... ¿cómo se dice esto? Si en vez la castigan. Si en vez de ascenderla, la degradan. La descienden, ¿no? La descienden. La bajan de categoría de división. Entonces se supone que este departamento es como más... Ya. Estaba en homicidios y pasa a investigar. A incendios provocados. Bueno. La serie dura 9 episodios, que es un número raro, uh-huh. Que a lo mejor. Bueno. Es que igual yo creo que ruedan y luego trocean. Entonces, sí. Bueno, a veces salen 7, a veces 8. Pero la verdad es que el último o el penúltimo, hay alguno que eso, porque ya era como 8. Quedaba bien. Quizás podría haber hecho un poquito más corta. Hay un episodio que a lo mejor baila, pero bueno, uh-huh. Se guardan cositas. Taron Egerton está espectacular. Bueno. Porque hace, o sea, maneja la serie como quiere. Y además el personaje, es que el personaje le da tantas cosas que hacer. Sí. Tantos registros al final que... Porque, claro, es un narcisista del copón, pero a la vez es un tipo ultra carismático. O sea, se gana a todo el mundo. Ya. Porque es ultra carismático. Tiene habilidades sociales. Sí. Y es eso. La serie está muy bien producida, muy bien uh-huh. dirigida. Tiene buen ritmo. Sí que hay un momento cuando se descubre el pastel que dices, bueno, pues ya podías irlo ventilando, pero aún así... Igual lo que importa es el camino, no el final, ¿no? Un poco. Aún así son capaces de que le digas, bueno, ya estás metiendo aquí relleno a saco, ¿no? La historia evoluciona. Los secundarios están súper bien, sobre todo Leguizamo. Ya ves que el Leguizamo está viviendo también un reflote en los últimos años importante, ¿eh? Incluso con pelis que no son de género. Bueno, yo recientemente creo que lo vi en El Menú. O sea, que de reboot, ¿no? Sí. Que estaba allí en El Menú. Y Greg Kinnear también está muy bien. Sí. El jefe... Greg Kinnear que hace de jefe de bomberos. Ya ves. Ya le pega, ya. Serie muy recomendable. Bueno, Apple, al final, no voy a decir que todas las series sean ultra recomendables. Pero hay una media alta, ¿no? Pero, sí. Si es serie de Apple, yo creo que se puede fichar fácil. Vale. Sin mirar mucho. Bueno, este año hemos tenido Smoke, hemos tenido The Studio, que para mí es la mejor serie del año. Ya ves, esta tampoco la... No he sido de encena porque es de cine. Sí, pero Jordi... Sí, es de cine, pero... Jordi la comentó, es como serie de cine dentro del cine, ¿no? Sí, fantástica, buenísima. Y muy divertida parece ser. ¡Oh! Este brillante. Para la, bien, la, ¿no? Terapia sin filtro. Terapia sin filtro también tienen. Bueno, tienen un montón de... Series que van a... O sea, Apple apuesta por la serie. Hay que, como mínimo, dar una oportunidad porque sabes que la producción va a ser buena. Porque se lo curran un poco, ¿no? O intentan currárselo. Sí. Bueno. Alguna que otra licencia muy drástica para poder seguir tragando episodios, pero sí. Muy bien, nos lo apuntamos, Nedim. ¿Os parece que convoquemos a la mente con más futuro que tenemos hoy en el programa? A ver si nos quiere contar algo o qué. ¿Qué, Ariadna? Ariadna. Es multitasking. Yo sé que estás muy ocupada ahora y que has estado muy ocupada durante todo el programa, pero me gustaría que nos contaras alguna peli que te haya gustado y que te gustaría comentar, pues para ver si nosotros la podemos ir a ver también o qué. ¿O qué te parece? No sé. Pues... Elio, la vi. Vale, has visto una peli que se llama Elio sin H, ¿no? Quiero pensar. Sin H. Elio. Muy bien. ¿Y de qué va Elio? Cuéntame. Bueno, es un niño a que le gusta mucho el espacio, entonces quiere que se lo lleven los marcianos al espacio. Quiere ser abducido por unos marcianos. Sí, y la madre pues trabaja con cosas relacionadas con el espacio. Uh-huh. Y pues la madre quiere que haga amigos, pero pues que no hace. Entonces se lo llevan los marcianos. O sea, al final se sale con la suya. Sí. Cuidado, no nos cuentes toda la película, ¿eh? O sea, cuenta hasta cierto punto. Y se hace un amigo allí. Vale. Qué bueno. O sea que su deseo más fuerte resulta que se hace realidad. Entonces, eso me hizo mucha gracia lo que voy a decir ahora. Vale. Que el niño está con su madre, regresa al mundo en un momento, pero después se va otra vez al espacio, que le dice a su madre, hay que salvar a mis amigos. Y dice la madre, ¿tienes amigos? Ya, como que se sorprende, ¿no? La madre de que... Porque no, ni siquiera los conoce. Ya. Y se piensa que son amigos terráqueos cuando quizás no son terráqueos. Ya. Y le dice... Y es un gusano raro. Y después dice, no creo que sean amigos o algo así, le decía. Bueno, parece divertida, ¿no? Esta peli. Es muy graciosa y divertida. Yo le puse un 10. Todas las notas posibles buenas, ¿no? Un 10. Qué bueno. Oye, y el tema de la temática de interactuar con extraterrestres, parece interesante, ¿no? Esto. Bueno. Sí, porque igual no se trata, igual se trata en pelis más para mayores, pero con niños de por medio quizás está como un poco olvidado, ¿no? Sí, en bastante. En otras épocas se hacían más películas de niños con marcianos, pero mi amigo Mac. Actualmente creo que está un poco como temática, gracias a esta Helio, pues ha vuelto quizás un poco esa temática, pero parece sí. Que sí, tenemos este retorno de argumento, ¿no? Con niño con marciano. Sí. Sí, en poco tiempo, Lilo y Stitch otra vez. Sí. Porque eso es un spoiler. Bueno, porque Stitch es vieja y Stitch es un marciano. Vale, digamos. O sea, yo no sabía, pensaba que era un koala, pero... Sí, parece un koala. Seguro que es una especie de koala. Resulta que es un marciano, pues, Stitch, al final. Es azul. Bueno, al final no, al principio. Sí. Yes. Al principio, bueno, y al final también sigue siendo un poco. Es que, Arianna, yo es que no me entero de nada de estas películas, tía. Menos mal que vienes tú y nos cuentas, bueno, un poco. Hawái con el espacio no tiene mucho que ver, ya así que... Sí, igual por los volcanes te puedes imaginar que es un paisaje de un planeta perdido, ¿no? Quizás, pero está en la Tierra. Claro, Hawái. O sea, si Stitch es del espacio, uh-huh, y cae en Hawái, no diría yo mucho. Claro, porque además Hawái está rodeado de agua. Igual se cayó en el agua y sabe nadar, ¿o no? No. No se sabe. Creo que se cayó en la tierra. En una parte... No, porque tiene un problema con el agua. No, tiene un problema. Ah, sí. O sea, es spoiler. Me estoy buscando los spoilers yo mismo. Con Lilo y Stitch. No te vamos a contestar. Hablando del espacio, y aprovechado que no está Jordi, que no le gustan estas cosas de comparar. Sí. ¿Qué te gustó más, Ariana? ¿Superman o los Cuatro Fantásticos? Los Cuatro Fantásticos. ¿En serio has visto estas dos pelis? Yo no las he visto aún. Y entonces, si tuviera que ir a ver una de estas dos, debería ir a ver Los Cuatro Fantásticos. Primero, Los Cuatro Fantásticos. Vale. Y segundo, Lilo y Stitch. Bueno, pues primero sí. Lilo y Stitch, vale. Después Lilo Los Cuatro Fantásticos y después Superman. Vale, vale. Me lo apunto en este orden porque esta información me parece súper valiosa. Sí, sí. Muy bien. Oye, y tenía una duda yo sobre Helio. ¿Qué tipo de dibujo tiene? ¿Se nota que es dibujo hecho como por ordenador o como...? Bueno, es como un poco plastilina, pero no del todo. Es como vale. Plastilina mezclado con 3D. Vale, plastilina digital quizás, ¿no? Sí. Bueno, me gusta que me hayas hecho esa puntualización porque yo había visto alguna foto, alguna imagen, que no foto. Sí, pero... Ni idea, yo tampoco sé cómo está hecha. Pero está bien hecha, ¿no? Me refiero que, sí, que los personajes se mueven guay, cuando saltan y tienen que ir al espacio, están bien representados. Está bien. Bueno, pues muy divertida. Pues nos la muy apuntamos, graciosa. Sobre todo porque es muy difícil encontrar películas divertidas y graciosas, tía. Sí. Bueno, pues... Arianna, muchas gracias. Esta información es súper valiosa, yo me la apunto. Y si os parece, chicos, vamos a seguir con cosas del espacio. Ah, que es como un programa del espacio. Sí, también os estaba escuchando que estabais diciendo todo el rato. Sí, cosas marciano, sí, invasión, no sé qué. Pues ¿sabes qué pasa, Arianna? Que es que hace unos días, la semana pasada, estrenaron una serie que se llama Alien Earth, Alien Planeta Tierra, que esta no sé si la estás viendo, igual no las... No, igual no. No, está todavía para cuando crezcas un poco, más que nada porque es un poco para mayores, solo un poco, ¿eh? Y la verdad es que pues tenemos muchas ganas de hablar de esta serie, que solo lleva dos capítulos, tres si contamos el que se ha emitido hoy, y que además, pues tanto Aida como Iván habíais visto la semana pasada el primer capítulo, pero ahora al menos estamos tres aquí que hemos visto el 1 y el 2, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Me refiero a que podemos hablar con un poco más de cuerpo, por llamarlo de alguna forma, con un poco más de información, ¿no? Porque yo también he de decir que si me tuviera que ceñir, y si queréis empiezo abriendo el melón yo, hablando de melones veraniegos, pues si te ciñes a la entrega del capítulo 1, pues sí que es verdad que dices, vale, bien, pero ¿qué más, no? Y realmente cuando llega ese capítulo 2, que se mete un poco más en lo que quizás a priori podrías esperar o algo de lo que podrías esperar de esta serie, pues tiene lugar, ¿no? Entonces es como que todo queda mucho más centrado dentro de la temática, tras el capítulo 2, y he de decir que a efectos generales Me lo he pasado muy bien. También os he comentado fuera de micro que hay algunas cosas que me chirrían dentro de la serie, que tienen que ver sobre todo con algunos avances tecnológicos que ahora vamos a comentar. El alien chirría. Sí, sí, no, pero hablo de chirriamiento guionístico, que es peor que el del alien. Que de hecho, pues bueno, hemos hecho un pequeño spoiler. ¿Vamos a tener xenomorfos en Alien Earth? Pues hay que decir que sí, que vamos a tener xenomorfos y que no vamos a tener que esperar mucho para verlos y para catarlos. Me refiero que en ese aspecto no os penséis, sobre todo quien tenga pues quizás más, no sé si prejuicios o ideas preconcebidas sobre la serie, no vamos a tener que esperar al capítulo 7 para ver un ejemplar magnífico de xenomorfos, sino que ya, pues eso, en los primeros capítulos ya están. Me refiero que en ese aspecto. En los primeros minutos casi me atrevería. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, me refiero en acción y con minutos en pantalla y con presencia, me refiero, ¿vale? O sea, porque en el capítulo 2 pues ya tenemos bastante de lo que mucha gente pensaba que no iba a ver al principio en la serie. Luego ya iremos viendo cómo evoluciona, porque claro, quedan 6 capítulos. Este, digamos, capítulo 2, que para mi gusto pues es bastante más impactante que el 1, resulta que también pues está bastante más templadico en cuestiones de acción, de suspense, incluso de escenas dantescas, terroríficas, también podríamos decir, ¿no? Y la verdad es que, no sé, para ser un capítulo 2, a mí me ha puesto todos los pelos de punta que podía tener de punta, ¿no? Al respecto de la expectativa con esta serie. Entonces, no sé, a vosotros qué os ha parecido, sobre todo este capítulo 2, porque del 1 ya hablasteis un poco el otro día. Bueno, lo que comentábamos antes, ¿no? Que el primero es más una presentación. Como introductorio. Bueno, claro, es que es una serie de 8 capítulos, exacto. Pues, bueno, como una película, ¿no? También empieza presentándote, hasta te cuentan, ¿no? Qué tipo de bichos hay, que fueron a... Sí, porque además a buscar muestras para quien no lo haya no sé para casi qué era así, casi pero... no para quien no haya escuchado todavía pues el programa de la semana pasada, decir que todo surge, toda la trama surge cuando pues un carguero espacial se estrella de forma accidental sobre la Tierra. ¿Accidental? A priori. Ostras, pues yo entendí que era para un zoológico... Dejarme acabar de explicarme. La cosa es que este carguero viene del espacio profundo y viene de recolectar muestras biológicas allende los sistemas solares. Entonces, este carguero, estrellado casualmente, pues es en una zona geográfica que podría ser alguna parte del Asia entre el Índico y el Pacífico, que además lo dicen, es una ciudad llamada Nueva Siam, ya os podéis imaginar, a efectos estéticos y a efectos de rodaje también he de decir que prácticamente toda la serie está rodada en Tailandia, así que pues podría ser una ciudad, una megalópolis de dentro de 100 años en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam o en cualquier sitio así de esta parte de Asia, ¿no? Y, claro, como esa carga pues se supone que iba a algún sitio, no acaba donde tenía que acabar y acaba entre medio de los escombros de unos cuantos rascacielos de Nueva Siam. Y aquí, digamos, empieza el conflicto, ¿no? O sea, tenemos a varias corporaciones que por ahora creo que no nos han presentado a todas. Creo que los cronistas hablan de unas 5 corporaciones, hasta ahora solo conocemos 2 con su nombre y apellidos, que pugnan por el poder en el mundo, más allá de los gobiernos políticos que ya están muy desdibujados, y claro, pues en la ciudad donde cae el carguero es propiedad de la corporación Prodigy, pero el carguero es de Guilan Futani. Yutani. Aún no me lo he aprendido, ¿eh? No, yo no me lo he aprendido. Yutani. Yo ya veo que la gente habla con mucha propiedad de sí, ¿y tú de quién sí eres? Y no sé qué. Perdona, ¿y tú eres de Star Trek o de Star Wars? No, yo de ninguno. Yo soy de la bola de cristal. Bueno, da igual. La cuestión es que el tablero sobre el que se juega es este que os acabo de contar, ¿no? Y que además, pues tenemos, por un lado, pues esa evolución biotecnológica que muy, explicaste muy bien el otro día, Iván, con esos tres tipos de, digamos, entidades que interactúan a efectos tecnológicos con los avances científicos, ¿no? Que son los cyborgs, los sintéticos y los híbridos, que es un nuevo modelo, que es, digamos, el modelo, o eso parece a priori con estos dos capítulos, protagonista o con más minutos de pantalla que el resto, y que son pues los cuerpos de sintéticos a los que se les implanta una conciencia humana. Entonces, soy muy fan de estos. Sí, me han gustado. Vamos a hablar de estos porque al final, como comentábamos fuera de micro, resulta que pues la corporación, y os adelanto solo algunos matices del argumento, como la corporación Prodigy quiere investigar el hostiazo que se ha metido el carguero Maginot en su territorio, a pesar de ser de otra corporación, pues deciden enviar, aparte de soldados al uso estándares de búsqueda y rescate, pues también a un equipo, vamos a decir, de prototipos, ¿no? De prototipos de híbridos, al final. Y entonces vamos a tener pues a un grupo de estos nuevos avances tecnológicos hechos humanos investigando en los escombros y en las tripas de la nave qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que porta esa nave, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que andamos buscando todas en Alien Earth. Entonces, claro, la cosa es que estos nuevos productos tecnológicos con conciencia humana, por llamarlos de alguna forma a los híbridos, resulta que, para mi gusto, tienen demasiados adelantos tecnológicos. Que me refiero que sí que es verdad que puedes pensar que dentro de 100 años, y estamos jugando a la ciencia ficción, ¿vale? Que me refiero que cualquier cosa puede ser posible jugando en este campo, digamos, de la imaginación. Pero se me hace quizás un poco, vamos a decir, difícil de creer o de difícil de interiorizar que sean sintéticos, al fin y al cabo, implementados, pero que son sintéticos que son capaces casi un poco como de soportar cualquier adversidad física. Y eso a mí me da problemas como espectador. Pues tiene un problema mucho más grande de los que te da. Que es que al final de esta serie, ¿sí?, los híbridos tienen que desaparecer. Ya. Yo es que por eso, porque al ser una precuela, claro, exacto, no están allí. Sí, vamos a decir que para quien no se acuerde, o sea, esta serie ocurre 2 años antes que el Alien original. Claro. Entonces, tanto, ya hemos dicho que va a haber xenomorfos, pues tanto los xenomorfos como quizás los híbridos, pues les va a tener que pasar algo cuando a priori son una especie de, entre comillas, super seres. Yo los estaba comparando antes fuera de micro como una especie de X-Men and Women, que además pues son capaces de aguantar impactos super potentes, son capaces de saltar, a mí eso me sacó un poco de la serie, desde un acantilado y absorber toda la energía del impacto y quedarse como si nada. O sea, super hero landing. No se les desajusta ni siquiera un muelle de la pierna. O sea, hacen el aterrizaje de superhéroe. Pero a mí esto no me rechina porque entiendo que ya... A ver, ya, que son solo 100 años hacia el futuro, tía. Bueno, pero que ya que te pones, pues ya, pero el entonces, cuerpo que sea sí, mejor. Pero entonces a mí me surgen otras preguntas secundarias. Y es que, claro, si estos prototipos son tan pro a la hora de resistir impactos, de caer de alturas imposibles, de romper con sus propias manos pues también materiales súper duros, aparte de que me parecen más unos superhéroes que unos productos tecnológicos, yo me pregunto si son tan poderosos. Primero, ¿qué hacen obedeciendo a alguien? Y segundo, ¿por qué siguen utilizando militares? Porque son... Ya, pero son prototipos, pero es que son prototipos no, demasiado prototipos, valiosos. Ya, pero, no, pero obedecen bueno, a alguien porque son niños. Claro, lo que contamos en el primer capítulo... ¿Sí? Claro, es que son adolescentes, ya digo, a mí no me rechina tanto el que tengan fuerza y velocidad y eso, sino como que su conciencia es de un preadolescente en el cuerpo de un adulto. Y puede ser más manipulable, queréis decir. Primero, seguro, claro, porque la conciencia sigue siendo la del niño, ¿no? Se está formando todavía como persona, sí. Entonces, a mí lo que me rechina es, o que no puedan evolucionar porque una conciencia humana dentro de un cuerpo sintético, ¿no? A ver, no ocupa lugar a efectos físicos, porque está dentro, está cargada. No, lugar no, pero que tiene que tener muchas contradicciones, ¿no? Sí, de hecho lo comentan en algún momento que ellos van a tener siempre ese cuerpo hasta que los desconecten, claro, o se les acabe la batería. Y no han crecido, y no han crecido en la realidad. Ya. O sea, ellos van a tener que madurar solo la mente, pero el cuerpo no les ha hecho el viaje de la adolescencia. Ya. Digamos, o sea que... Sí, todo el viaje, digamos, hormonal, ¿no? Yo creo que allí no sí, se les va a cruzar algún cable. Bueno, igual... Y también... Igual nos sorprende y luego mandar con estos a detalles. Niños a una misión... A ver... A mí eso es lo que me rechinó, pero si en realidad, claro, ellos tienen la mente de niños, no... Sí, yo es lo segundo que iba a comentar que me rechinaba, que celebro que no sea el único que le rechina, que ante una, digamos, misión... desconocida, en la que puede pasar cualquier cosa, claro. Pues aparte de mandar a tus soldados de reemplazo estándares, pues mandas también a una trupe de prototipos que no dejan de ser sintéticos con esa inyección de conciencia humana, pero que no están entrenados para nada en trabajos de campo. Pero tú aquí tienes información que ellos no tienen. Sí, lo sé. Claro, tú tienes información como espectador que ellos no tienen. Ellos al final van a una nave a hacer un rescate. Sí, piensan que se van a dar un paseo. Y a recoger muestras de lo que sea o a evaluar los daños. Sí, sí, sí. Porque no hay nada más. Pero igualmente, en teoría, aunque no hubiera nada, yo no mando a mi hija. Venden un poco la moto, porque el Billy Idol, el Timothy Olyphant, sí. Timothy Idol también como que se los quiere llevar, ¿no? Y se juntan una serie de excusas como para, bueno, pues como para que empiecen a curtirse, que vayan a algo que a priori no es peligroso, porque solo es una nave que se ha estallado ahí. Ya, pero es que claro, cuando llegas a la zona, digamos, del impacto, aunque no hubiera vida extraterrestre dentro de la pero nave, es que aunque cuando aunque llegas solo a la... fuera el estropicio el impacto, que hay del... Sí, sí. Bueno, pero el peligro para ellos no hay. Sí, total, si pueden esquivar cualquier cosa, si pueden saltar, no les afecta el fuego, no les afecta el que falte el aire, no les afecta el carro, no les afecta nada. No, pero yo digo, mentalmente, bueno, a mí me... Sí. Digo, meter allí a niños. Y claro, llevan al mentor, al profesor Xavier de turno, sí, que es el Timothy Idol. Y yo qué sé, también ya veremos a ver por dónde va ese tipo, pero a mí ese pavo es que no me... El personaje no me parece ¿cómo el trío limpio. ¿Cómo que por dónde va? ¿Cuándo ha habido un sintético que sea el trío limpio en Alien? Por eso. Si no hay ni uno, tío. O sea, es que a pesar de que la corporación Prodigy está apostando por esta línea de hibridación, utiliza sintéticos, hemos de decir también. Claro. Y de hecho, es el personaje de Timothy Olyphant, ya lo vamos a decir bien, pues es como una especie de sus manos derechas, de las manos derechas del gerifalte de la corporación, que por cierto es una especie de Timothy Chalamet de ahí de yo más baratico. Y Iván Massagué de sí. El acceso. Por las orejillas. Me recuerda igual. Con los pelos rizados. Yo creo que querían, es lo que dije ya, querían a Jesse Eisenberg. Y no llegaba la pasta, sí, está claro. Y pues ha cogido a uno dibujado de memoria. Ya. Es muy histórico, bueno, también el Jesse Eisenberg. Es una mezcla entre Jesse Eisenberg y también en la vieja guardia, en la primera. Sí. También hay un personaje que es joven, magnate y tal, que es el tipo este que tiene los ojos muy juntos, que no me acuerdo, ¿sabéis no quién os digo, no? Sí, sé cuál dices, pero no que también tiene el pelo así y tal, pues también el tipo este que tiene los ojos muy juntos también es de este palo, de este rollo el personaje. Ya. Y luego tenemos también dentro de esos híbridos que tienen muchos minutos de pantalla, también tenemos por encima de todos los demás pues el personaje de Wendy, que es el que más minutos de pantalla tiene en cualquier caso, ¿no? Que es la prota de entre momento, comillas, por ahora es el personaje como que se usa como hilo conductor en todo este fregado para hacernos ver como espectadoras el recorrido desde los laboratorios de Prodigy a la escena del pifostio con la nave y algunas cosas más que se han de descubrir por el camino. Es una especie también de Amélie que han recuperado para dentro de 10 años, ¿no? En la estética de esta actriz, que lo, voy a decir el nombre porque la verdad la chica lo hace bien y la verdad es que pues sería feo hablar de ella y no decir sí, hombre, su nombre, ¿no? Amélie, sí, hombre, aquella que parece la de Amélie, pero sí, la de Amélie de Alien y no es así la cosa, ¿no? Así, la Sydney Chandler que realmente pues sí que es verdad que yo me la creo bastante en ese personaje que está haciendo. Ya veremos a ver cómo evoluciona, pero también me interesan algunos personajes, y no voy a decir cuáles, que nos han presentado de dentro de la nave, porque dentro de la nave también había gente y más seres que no son gente. La fauna. La fauna y los... Hay un poco de flora también. Hay un poco de flora, botánica también, o sea, ya no tenemos solo el campo abierto de la exobiología, puro y duro con la exozoología, sino también con la exobotánica, lo cual aquí también... Si nos gusta jugar a la ciencia ficción, pues aquí tenemos material que quizás no teníamos registrado en otras entregas de las películas de Alien. Y en ese aspecto también me gusta que la serie se haya ocupado un poco, y esto quizás también chocará con los puristas de las películas, en abrirse en algunos campos en los que las películas estaban un poco constreñidas, ya sea... la evolución tecnológica en diferentes ramas que no tienen por qué ser una sola, la cuestión de la multiplicidad de las especies que puede haber a lo largo y ancho del universo, porque parece ser que estamos focalizándonos solo en una, cuando pues puede haber más, ¿no? Y de hecho, pues aquí se demuestra ya desde el minuto uno que tenemos un poco de todo. Y también me gustaría destacar, y lo he dicho un poco por encima antes, en este capítulo 2, las escenas, ya lo siento que es un pequeño spoiler, pero escenas de matanzas que hay en el capítulo. Hay unas escabechinas que tienen que ver con determinados personajes dentro de la serie. Y joder, hay que decir que, aunque hay algunas de ellas en las que no tenemos, digamos, una visión en primer plano... Fue el planismo. Tenemos, digamos, las escenas de las consecuencias de estas matanzas o de estos zancochos o de estas de estas escenas matarife, ¿no? Diría yo. Que recordemos que son varias, además. Y recordemos que es Disney. Es Disney, pero entiendo que Disney pues ya creo que se ha acabado dando cuenta de que sus... Y SFX también, en su defecto, que al fin y al cabo no dejan de ser como... matrioscas unas dentro de otras, ¿no? Hasta que forman la gran casa del ratón. Pero claro, la cosa es que también, pues, parece ser ya hace tiempo que se ha dado cuenta Marvel Disney, entre otras cosas, que su público ha crecido y hay que crecer también en los contenidos, si no va a perder cuota o hubiera perdido cuota, ¿no? Y de hecho, pues, también está digamos, este afán de amasar franquicias para la Casa del Ratón, en parte tiene que ver con esto, ¿no? De diversificar la oferta, porque si no se acaba el negocio. Al final estamos hablando de... Sí, sí, pero es fascinante de money. Es fascinante cómo extraen los universos, ¿no? Las cuelas, precuelas, poscuelas... Bueno, o sea, es increíble. Piensa que la gente tiene semillas metidas dentro de su memoria colectiva... Y con esto pues las reverdecen. Sí, sí, sí, sí. No, y no solo eso, sino el mercado de los juguetes, hoy en día el 25, entre un 25 y un 30% son juguetes para personas que no son niños. Ya, ya, ya. O sea, son juguetes destinados a una vitrina. Sí, sí, para una vitrina y además que son juguetes que nunca van a salir de su envoltorio. Sí, que van a estar ahí como constreñidos for life. Es un poco el, ¿no? Por un lado, a mí siempre me ha parecido fascinante algún niño que haya tenido suficiente paciencia y no abrir el juguete. Y mucho más ya, ¿no? Con los adultos, ¿no? Que le quitan polvo a las cajas. a las cajas de plástico. No, pero es fascinante cómo el comercio y el bebercio pues ha sabido lo que dices tú, ¿no? La casa del ratón y la... ¿no? Yo no sé si han aumentado incluso más aún los derechos de propiedad gracias al maldito ratón, ¿no? Bueno, porque primero eran 25 años, después 50, después 75. Sí. ¿Ahora cuánto es? Lo que pasa es que han ido diversificando y al final, como la, entre comillas, la producción propia o original de la Casa del Ratón no daba para, no daba más de sí, aunque le siguen dando vueltas y vueltas y vueltas y las hacen, lo que era antes de dibujos, lo hacen de carne y hueso, luego lo vuelven a hacer de dibujos, sí, y luego por digital y no sé qué. Como es una corporación como las que hay en Alien Earth, superpoderosa, pues han ido comprando franquicias que estaban bien de precio para su bolsillo. Y entonces pues se han hecho con un super manojo de franquicias, sí, y de eso están sacando ahora su suquillo, no del ratón. Sí, sí, realmente. El ratón es solo un icono al final, ¿no? Pero no sé si habéis seguido, ¿no?, el universo Star Wars, que han exprimido todo lo que han podido y más. Yo me bajé hace mucho ya. Esto es igual que sí, tengo a lo que mejor. Hablar. No, no sé. ¿Sí? ¿No? Yo solo lo bueno, lo, ¿sí?, lo malo. ¿Y cómo lo distingues? Pero ahí está. La pregunta justamente es esa. Estaba siguiendo, bueno, Mandalorian y... 10 minutos y se distingue. Ah, vale, tú haces el test. Hay fuego en el espacio. Sí, test screening. Hoy tengo que apagar un incendio en la fuera de la nave. Venga, pues ya está. Lo quito y fuera. Gracias. Muy tiquismico. Pero, hombre, hay unos mínimos ahí. Había no hay por qué seguir. No. Estaba el Mandalorian y también, por otro lado, también otra serie que era Boba Fett. Ah, no, Boba Fett. ¿No? Y entonces, sí, de repente, justamente porque estaban más o menos saliendo los episodios más o menos en paralelo, y llegó un momento en el cual estaban cameando una, sí, con la cruzaban otra, y ya no sabías realmente si estabas viendo una serie o la otra, pero porque realmente estaban, ¿no?, exprimiendo esa ubre hasta decir basta, ¿no? Sí, hasta dejarla sin caer. Que está muy bien, ¿no? Pero que llegues ya a no saber exactamente qué estás viendo, ¿no? Pues es como ya un poco... Pero fascinante, ¿no? El comercio y el bebercio hacia dónde va. Bueno, sí, de hecho, pues a veces también pues, por aquí lo comentamos, ¿no? Que realmente, pues, o sea, al fin y al cabo son, digamos, productos de entretenimiento y depende de tu tolerancia sobre qué registros, pues te vas para un lado o te vas para otro, ¿no? Me refiero, yo es que, por ejemplo, de Star Wars, afortunadamente, pues, creo, me bajé en el Retorno del Jedi y ya no he vuelto nunca jamás a esa galaxia. No sé si en algún momento recuperaré, pero es que como hay tantas series ahí, no creo que me meten estas vainas. Yo estoy como tú, en Star Wars estoy como yo, ¿cómo eran los muñecos después de la trilogía original? Los, sí, Ewoks. Para mí lo más recomendable es Rogue One, sí. Andor, Andor, el Mandaloriano no está, sí, está muy bien, pero uh-huh, tiene problemas de relleno. Ya. Y de está fanservice. Andor, ¿no? No dicen que es la mejor serie. A mí Andor me encanta. Me encanta. Vale. Bueno, es que el otro día quedó corta, hasta se quedó corta, los que no, ¿no?, habéis visto nada de Star Wars os va a gustar. ¿Sí? Dos series y una peli, ¿qué más queremos, tío? No sé. Ah, bueno, ostras, no sé, la no peli me la he perdido entonces. No, la peli vino antes que Rogue One. Ah, vale. Claro, o sea, es Andor te enlaza con Rogue One, que te enlaza con el episodio 4. Ya ves. Porque el final de Rogue One es que para mí es lo mejor que han hecho desde fuera de... Después del Retorno del Jedi, o sea, es que... Quedarme clavado en una silla de cine con algo de Star Wars, eso me ha pasado ahí. Ya. Pues no, aunque sea solo por eso, lo apuntamos, va. Pero volviendo a Alien. Sí, por favor, volvamos a Alien, porque no es que nos vayamos a quedar sin tiempo, pero nos acercamos hacia el precipicio. Yo quiero destacar del segundo episodio. El primer episodio es como más normalito, y lo critiqué, que había muchas cosas como, sí, de plástico y que no me acaban de gustar. El segundo episodio, creo que está dirigido por otra persona diferente. Sí. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es. Que muy pocos directores utilizan o no les dejan utilizar, que es el segundo plano. Ya. Pasan cosas en segundo plano y no te hacen un plano de detalle de, mira, está pasando algo ahí. Bueno. Si lo has visto bien y si no... Si lo dices por la estatua. La por estatua... Ejemplo. Ah, sí. La estatua, hay un momento que se ve un balcón también. Cositas que a veces hay que mirar también más allá del primer plano. Sí. Que a mí me gustan mucho estas cosas, porque tienes información. Hay que estar atento también. Sí, y que cuando veo estas cosas, pienso que el director, o el productor, o quien sea, sí, no me está tomando por tonto. Ya. No me está diciendo, mira ahí. No, y me gustó mucho. Y, spoiler sí, fuera de contexto, que no sé si es spoiler, me hizo mucha gracia que el 2120 siguen haciéndose fiestas con pelucas. Ah, bueno. A mí pero me es encanta que... lo de Luis XIV, aquel... Sí, es que el Rey Sol nunca se pasará de moda. Sí. Yo creo que eso es también es eterno, o sea, eso es un tipo de registro, pero bueno, sorpresitas que os encontraréis en el capítulo 2 de Alien Earth. Que luego hay cosas incoherentes también allí, a mí que había... no podemos contar porque son big spoiler. Ah, bueno. Ya. Y dices, ya, imagino, a ver, tú esto no lo habías pensado muy bien, lo que ibas a hacer, ¿no? Pero bueno. Ya. Sí, porque además vamos a... decir simplemente sin hacer spoiler o sin intentar hacerlo, que a veces en algunos momentos algunos personajes se ven sometidos a situaciones límite en las que no deberían salir vivos y salen vivos, ¿no? Bueno, no por va decirlo por ahí, de pero... alguna forma. ¿O no? ¿No va por ahí no, la no cosa? Va por ahí. No, bueno, en mi caso una cosa que me rechina, que normalmente yo a mí no me rechina nada, ¿no? Pero... bueno, pero Aida, es importante si te rechina a ti. No, pero el... Bueno, el bicho grande. El xenomorfo. Que hay un momento que pasan unos humanos y se esconde. Pero ¿para qué te escondes? Pero si tú eres el... Ya, porque igual está pensando una táctica. O a lo mejor luego dice... Lo que quiere es entretenerse, ¿no? Ir de caza, tal. No, pero, claro, pero a lo mejor lo que pienso... Yo lo que pensé, porque me lo dijiste, dije, bueno, a lo mejor en este momento dice... Vale, si salgo, me cargo a dos. Si me pero espero, el otro... Si me espero... El otro me cepilla, a lo mejor. ¿Qué dices? Pero si se carga todo... Bueno, ya, pero... Bueno, sí, digamos él, que... Él tiene capacidad de... Él tiene capacidad de cargarse a... Sí, pero cuando, cuando los enemigos están armados, se le ocurra más. Sí, hombre, a ver, bueno, no deja de ser un tipo que es que también le gusta seguir vivo, que me refiero claro, en el aspecto del instinto de supervivencia, el xenomorfo lo tiene hombre, y acentúa... Con armadura y todo. Si es que... Ya. Pero, aún así... digamos que, también otro pequeño spoiler, también podría tener puntos flacos el xenomorfo. Claro. Y de hecho lo hemos visto en alguna película. Y aquí hay un momento en el que pues podría flaquear algún punto flaco. Entonces me refiero que en ese aspecto no demos, digamos... ¿Cómo era lo de envolver las maletas por hecho en todo? El exacto, exacto. Esto es lo que digo yo, que no habéis escuchado nada que acaba de decir Aida ahora, va. Está fuera de contexto. Sí, totalmente, pero aún así, por si acaso. Bueno, la cuestión es que lo que es una realidad es que si este capítulo 2 sí que nos deja, digamos, un anzuelo puesto, muy sabroso, muy suculento, y que nos va a hacer volver al capítulo 3 y ya veremos a ver cómo sigue el rollo, porque no sabemos cuánto va a durar o si la serie en sí misma es solo el suceso del hostiazo de la nave. Ah, bueno, claro, pasa más cosas. O vamos a ir a más cosas, porque, a ver, no quiero especular, pero 8 capítulos se podrían enroscar tranquilamente en el rollo de la nave y ya está, y quedarnos ahí. Pero ya iremos viendo. No sé, a mí me ha gustado también... Y yo con esto ya cerraría, porque si no, no nos va a quedar tiempo a hablar de Falling in Reverse y vamos a quedar en entredicho con el comienzo del programa. Pero me ha gustado mucho también la cuestión estética y étnica que tiene el futuro dentro de 100 años en el sureste asiático. Y me refiero a que, aparte de que se nota que se ha usado Tailandia para los exteriores, incluso los estudios donde se ha grabado en interior, están en Tailandia también, pero el porcentaje de colores humanos que hay a lo largo de la serie me parece muy importante destacarlo, y tenemos ahí pues mucha parte de subcontinente indio, gente de esa parte de Asia, tenemos blanquis, tenemos negris, y está todo como muy mezclado y muy embarullado, que de hecho ya está ahora mismo, pues imaginaos dentro de 100 años, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues chapó por esa parte un poco estética, humana de la serie. Eso sí, ya veremos a ver cuando conozcamos a los diferentes magnates de las corporaciones que faltan por conocer, porque ya conocemos a un blanco y a una asiática de la parte más de China, Corea, Japón, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Así que bueno, ya iremos viendo. Pero a mí el capítulo 2 es que me ha abierto mucho el apetito. Me lo he pasado muy bien con el capítulo 2. Bueno, es entretenido. Y yo qué sé, se ven cosas que se podrían ver en una película tranquilamente, también lo digo. Uh-huh. ¿Os parece que saltemos al Falling in Reverse y saltemos aquí? Con este sí que podemos saltar desde un acantilado y no uh-huh. hacernos nada al caer al suelo, más que nada porque somos o seres fantásticos o semidioses o seres tecnológicos o superhéroes directamente, ¿no? O un youtuber que hace reacciones a los vídeos de reacciones sobre sus canciones. De esto existe también mucha trupe, ¿no? El cerebro, el vocalista, el alma. Y todo de Falling in Reverse. El compositor, podríamos decir, de la banda. Tiene una presencia en redes muy importante y se dedica a hacer esto. Saca un vídeo y hay una tendencia de internet que son que la gente haga reacciones a las cosas que ve. Pero pues él hace reacciones a reacciones. Vale, o sea, no es que reaccione a sí mismo, da su propio videoclip, sino que reacciona a lo que otra gente reacciona, ¿no? Yo es que no tengo tiempo para esto ya. O sea, no tengo tiempo para ver las series que ve Aida, imagínate para ver esto. Claro. Y ahora viene el dato friki sobre Ronnie Radke, que este año se ha divorciado de su, bueno, la que era su mujer, que era Paige / Saraya, que era la luchadora de wrestling. Vale. Que es se hizo una película sobre ella que se llama Fighting with My Family con Florence Pugh. Vale, pues oye, importante dato, porque yo hasta aquí no había llegado, no me había quedado en la superficie de la estética videoclipera, porque si por algo vamos a comentar brevemente los videoclips, al menos del último álbum, que ya es de 2023, Popular Monster, de esta banda, de Falling in Reverse, es más que nada porque, aparte de que, porque me imaginaba que Iván iba a conocer un poco la temática y también quizás Aida, también porque yo me encontré con este grupo, yo era ignorante hace 15 días, no sabía ni quién era este señor, ni su banda, y un colega pues me descubrió sus videoclips y dije, esto es carne de sin audiencia, por favor, más allá de la cuestión musical, que también lo podría ser, porque también, ya sabéis que tenemos mucha gente metalera, rockera, por ahí orbitando en nuestra sin audiencia. Lo que pasa que aquí también tenemos un registro de metal que es un poco más de 2025, aunque el disco del que vamos a hablar es de 2023, ¿no? Bueno, podría ser la nueva evolución del nu metal, ¿no? Claro, porque aquí tenemos un poco de rap, tenemos un poco de melodías pop, tenemos metalcore, tenemos metal extremo. Extremo, yo qué sé, me refiero que eso en cuanto a música, en cuanto a videoclips, realmente, o sea, incluso hay una con hip hop en medio, ¿no? Sí. Sí, de hecho es la que hemos usado para empezar. Ah. Creo que sí, porque era la que sale este rapper llamado Cloud9. La cuestión es que yo me he puesto aquí una lista en sentido cronológico del primer tema al último tema, de los temas que tienen videoclip en el disco, y si os parece los vamos comentando así un poco por encima, más que nada porque no nos va a dar tiempo mucho más, ¿no? Digamos que el primer tema que aparece en la lista de Popular Monster es el tema Prequel, que por cierto es un... Hablo de la lista del tubo del álbum por videoclips, ¿eh? Que sí, luego... sí, porque el primero fue Popular Monster. Sí, que me refiero, cronológicamente fue... Y no sé si Zombified lo presentaron antes que Popular Monster. Puede ser. Me refiero que este orden no tiene ningún interés o sentido, más allá de que es el orden que lleva la lista oficial de videoclips del álbum en el tubo, ¿vale? Entonces me refiero, yo he seguido ese orden por seguir uno, pero que me refiero que igual hasta en los discos, si los hay, igual las canciones tienen otro orden, ¿vale? Que me refiero que en ese aspecto no es vinculante, ¿vale? Simplemente el orden es el orden que nos da el tubo. Prequel, que es un videoclip que tiene unos toques, pues vamos a decir que a lo Dune, pero con un toque más fantástico y que tienen un mensajillo, en cierta manera, muy mesiánico, pero con un Mesías un poco especial, ¿no? Sí, que él pensaba que estaba haciendo un poco Dune Mesías, pero yo he visto un poco la vida de Brian también, ¿eh? Sí, sí, sí, porque de hecho, a ver, yo creo que juega en parte a... Mezcla muchas cosas a la vez. A ese juego, digamos, de, digamos, concesiones a la religión cristiana, porque en un momento del videoclip acaba crucificado. Siempre toca el tema de la religión y tal. Me refiero que, claro, también pues como todos los videoclips, pues todo muy desfasadico, todo con muchos efectos especiales y además muy bien hechos. A nivel de producción, que es una marca de los videoclips de este grupo, ¿no? Por eso no se entiende. Entonces ahí entra lo del espía de Sasha Baron Cohen. Baron Cohen, que comenté antes, ¿no? O sea, aquí ha de haber un trasfondo. O sea, no se hace una inversión tan heavy para hombre, a ver para lo que está algo, haciendo. Lo que para está... hacer algo así. Y, sinceramente, sí. Disculpa que salte de esto. No, no, tú saltas, hace eso poco venimos. Hace poco, también, ¿no? Dentro de todo ese videofagismo, o mi videofagia, me tropecé con una película así aleatoria. No sé si es, me parece que era en Prime también, que se llamaba Contagio. Y entonces la película tenía Contagio, la peli con actores famosos. Muy famosos. Sí, sí, sí. Y me la tropecé hace 2 o 3 días. Esta es mítica. Esa de Denver. Y entonces, el del 2011. Sí, sí, es esta. Sí, que fue antes de la pandemia y fue una especie de como de premonición. Y hace un par o tres de días, cuando la acabé de ver, dije, venga, va, voy a ver el año, porque supongo que era una película que en realidad hacía una recolección de lo que había sucedido. Pero cuando vi el año... Sí, sí, sí, que era muy anterior. Ahí es donde ahí me dejó roto. ¿Tú piensas entonces, que uno tiene, se plantea... Que tiene un cuando punto ve, ahí... Cuando ve un poco el contenido de estos videoclips, ¿no? Que son musicales y... ¿no? Y constantemente tienen esta referencia, ¿no? Tanto la religión como la psiquiatría, ¿no? Y un poco... Sí, sí, pero es un digamos una lectura muy girada de la religión. Me refiero que yo sinceramente cuando no sé si es en este vídeo o en el siguiente o en alguno de ellos, sí, sí, sí. En el cual él aparece como un paciente siendo entrevistado por un demonio, que el demonio llevaba en principio como una bata blanca, ¿no? Es como sí. aquí hay un poco de palmera en el desierto donde está el búnker, ¿no? O sea, sinceramente, sí, sí, sí. Puede llamarse conspiranoia o tal, pero es mi comprensión del contenido. Bueno, es muy difícil que entre tanto peso, y esto está dirigido hacia preadolescentes, adolescentes, público joven, sí, está claro. ¿No? En esa búsqueda de la personalidad, ¿no? Y sobre todo en la poesía en la que salen en las canciones, ¿no? Muchas veces habla justamente eso, ¿no? En esa búsqueda de la individualidad y de la persona, con el respeto o no a las religiones, y un poco de... Pero yo pienso que si hay una producción así en música, es porque hay algún tipo de trasfondo y adoctrinamiento. A ver, también es cierto que, por ejemplo, 21 Pilots tiene también una cicada también muy, muy, muy interesante, mucho más complicada. Esta está mucho más masticada, esta está mucho más, ¿no?, para todo tipo de público. Que el 21 Pilots también tiene una cosa parecida, ¿no?, como una película dentro de su álbum. Y, sí, es algo que se lleva mucho ahora también, ¿no? Y ese 2.0, incluso 3.0, en el cual, ¿no?, te hace cuestionar algunas cosas, ¿no? Bueno, en cualquier caso, y es que estamos ya fuera de tiempo, Nedim. No, me refiero a que tenemos que ir un poco ligeros. Entonces, o sea, yo veo en parte lo que dices tú, pero también veo que lo que busca esta banda con estos videoclips es, primero, resaltar de los demás, diferenciarse, uh-huh. Y también jugar a los juegos que están de moda, sí. En el acervo popular. Me refiero que en ese aspecto tampoco está jugando nada que no jueguen todos los demás. Me sí, refiero sí. En ese aspecto. ¿Vale? Pasamos de Prequel a Popular Monster, que Popular Monster es el título del álbum. Aquí tenemos un principio, un inicio con un juicio, que es algo también como muy curioso, un juicio que ha tenido pues un resultado particular, pues sin hacer spoilers, aunque sea un videoclip. Y luego tenemos también pues el concepto de la salud mental cruzándose por en medio, la dualidad del protagonista con su alter ego monstruoso y también pues un registro en bastante clave de terror con transformación incluida. No voy a decir en qué se transforma, por no hacer spoilers, pero mola mucho este vídeo también. Sí, sí, sí. En ese aspecto tenemos también otro cóctel de conceptos que como en cada uno de estos vídeos que vamos a comentar, que es como explosivo, ¿no? Bueno, es el... Esta, además, es un poco el rollo de... Habla mucho de que no es una fase, ¿no? Que ya. Creo que es esta, ¿no? Que es como el rollo de que va el psicólogo, que eres idiota. ¿Sabes? Que esto se te pasará, ¿no? No, yo es que soy así. Soy así, ya está. Claro. Acepto mi... Bueno, me acepto como soy, ¿no? Al final. Al final creo que todas las canciones de este tipo son un poco psicoanálisis de sí mismo, ¿no? Y, sí. En la portada del disco es un mugshot de él, o sea, un ya. Que es la foto de sí. policial, pues esa es la portada del disco. O sea, es... Sí, que es algo muy, muy ego, porque se supone que es una banda, ¿no? Sí, sí, pero, aunque el bueno, tipo sea pero, el cerebro. Pero es ser con músicos, o sea... Ya. Bueno, el siguiente vídeo que hay en la lista es el de All My Life, que este es el del western, ¿vale? Uh-huh. Para que os acordéis todas. Aquí, western, también con toque más o menos humorístico, a priori puede parecer el tema más comercial del disco. Bueno... Pero es, hay que reconocer que es muy divertido, que incluso salen unicornios, pequeño spoiler, uh-huh. Y de hecho tenemos incluso un atraco a un banco en el western, pero que es un banco que tiene cajeros automáticos retro, lo cual es brutal, ¿no? Que me refiero que en ese aspecto se le han currado mucho y además tiene ese giro en la última parte del vídeo con el chupito verde, que se va para otro lado, que de hecho es un chupito con efectos lovecraftianos, uh-huh. y que yo qué sé, al final le pega un giro totalmente inesperado a ese toque tan humorístico comercial que tenía el clip al principio, ¿no? Uh-huh. No sé. Bueno, en este sale Jelly Roll, sí. Artista de country americano. Sí, señor. Que viene dentro de poco teloneando a Post Malone. Ya ves, es que son de este tipo de artistas que lleva tatuada la cara, que se juntan entre ellos. Y que hace dos semanas estaba en el SummerSlam pillando cacho en un ring de wrestling. Ya ves, o sea que es un tipo que se mete también... Sí, bueno, siempre meten celebridades y tal, sí. Ha bueno. Perdido un montón de peso y se ha puesto medio en forma, pero... Sí, porque aquí sale un poco así como fuertecito. Bueno, de hecho, tenemos hasta en este videoclip de western hasta una yaya con un bazooka, o sea, os digo que la cosa va muy locker. Luego, el que viene es el del tema que hemos utilizado para empezar el programa, Ronald, posiblemente uno de los más locos en el sentido creativo de la acepción, un clip que empieza como Hardcore Henry en acción en primera persona, pero que luego se convierte en un poco Matrix y que luego pues acción desbocada, seres alados que bajan del cielo y se te llevan, etc, ¿no? Balrog. Sí, y luego pues es el rapper Tech N9ne entre medio rapeando y el señor Alex Terrible pues haciendo sus guturales, guturalizando y rivalizando con el propio cantante del grupo, ¿no? Y luego también pues eso, al final del vídeo, monstruo final de videojuego, uh-huh. Tal cual. Y bueno, y de alguna película barata también, sí. ¿No? Así bueno, en plan... barata o barata como Thor 2, Ragnarok. Thor 2, que es bastante barata. Thor Ragnarok. Que es bastante barata. Sí, parece una gran coctelera donde están mezclando mucho pop, ¿eh? O sea, sí, totalmente. De o sea, juegos, o sea, de, ¿no? Es, de literatura. Es, cada videoclip es un cóctel de un montón de cosas. Sí. El siguiente que viene en la lista es, y este quizás igual... Toca más la temática de la salud mental, uh-huh. Que es Voices in My Head, voces en mi cabeza. Sí. A mí la primera escena ya me recuerda, ya lo he mencionado antes, sí. Con el tema de 21 Pilots, de, cuando este, de cuando él Suicide está Squad. Cuando él está flotando en la celda, ¿quieres decir? Sí, porque, vale. Porque mezclan tanto el videoclip de 21 Pilots con cuando está la chica de Suicide Squad en la prisión. O sea, realmente te va despertando un mogollón de películas, juegos, ¿no? Sí, y no, otras referencias. Tiene toques también a un personaje de personalidad múltiple, sí. Del universo Marvel, que es Legión, que también yo le veo ahí una influencia muy tocha, sí. De Legión. Y pero luego... Legión apareció, desapareció como Heroes, ¿no? De repente dos o tres episodios. Bueno, al cabo de cuatro años se añadieron dos más creo y después... Creo que hay tres temporadas, pero creo que mi memoria es mala en ese aspecto. Sí, no sé. En cualquier caso... Una serie inconecta. Sí, pero muy interesante y muy estimulante. Sí, ¿eh? Sí. Voices in My Head también, como habla de esta multiplicidad de la personalidad... Él sale pegándose consigo mismo, peleándose consigo mismo, persiguiéndose a sí mismo y además pues también eliminándose a sí mismo, ¿no? Me refiero que en ese aspecto es como una especie de eso, de lucha contra mí mismo y si tengo que eso, que acabar con todos menos yo, pues acabo con todos. Pero no es la única canción, ¿eh? en la que insiste en los pensamientos. Es un tema recurrente este. En las, ¿no? En las diferentes... También es cierto que se tendría que hacer un poco más de análisis sobre la poesía, porque de la no letra, he tenido te mucho refieres. Tiempo. Sí, bueno, yo es que he venido a hablar de los videoclips solamente, entonces... A ver, los textos están implícitos también, ¿no? Entonces, no solamente el título de la canción, sino también el, ¿no?, el eso de tener varias personas, eso de tener varias personas en el interior de uno mismo, supongo que también sale en algún episodio de Star Trek, ¿no? Entonces, bueno, segurísimo. Luego sigue, y ya estamos a tres del final, posiblemente uno de los más chungos a efectos conceptuales, que es Watch the World Burn, o sea, observa el mundo ardiendo, ¿no?, o algo así. Uh-huh. Además es el tema que posiblemente más rapea de todos los del disco, el cantante, y vuelve a retomar aquí también la idea de la salud mental. Y también yo lo llamaría como la liberación apocalíptica del yo al respecto del mundo, ¿no? O sea, sois todos unos falsos, yo soy de los pocos verdaderos que queda, que le jodan al mundo, ¿no? Es un poco, resumiéndolo rápido y mal, el mensaje, al menos visual, de Watch the World Burn. Y que luego también, pues aquí tiene detalles que lo hacen parentar un poco con Prequel, que por eso yo pensaba que igual iba a haber algún tipo de secuencia de visionado para entenderlo las historias, pero he estado buscando por ahí y parece ser que no hay ninguna intención argumental más allá de que haya parecidos estéticos, ¿vale? Mm. Y luego también decir que, bueno, pues aquí con el rollo este del concepto de deidad o semideidad o humano convertido en deidad que lucha contra falsos profetas, pues aquí aparecen curas ardiendo directamente en el videoclip. Me refiero que tiene sus momentos de altura artística pues muy, muy elevados, ¿no? Luego viene Zombie Fight, y voy corriendo un poco, ya lo siento, pero es que estamos al otro lado del tiempo. Zombie Fight, ¿qué va a aparecer aquí con este título? Pues tenemos zombies por un tubo, y además aquí con toque político, yo creo que es el tema más político explícitamente del disco, porque aparte de, digamos, seguir la metáfora de que la población, la sociedad está zombificada, tenemos la ridiculización zombificada de algunos elementos icónicos de la cultura rancia yanqui, como es el tío Sam o los soldados izando la bandera esa de la Guerra del Pacífico. Pero la cosa es que no queda ahí, porque esto es solo, digamos, la parte central inicial del videoclip. Luego tenemos doble giro al final, con dos subgéneros más, que no voy a decir cuáles son, pero que es espectacular luego. O sea, que pasa un poco como con el del oeste, ¿no? Uh-huh. Con el toque lovecraftiano, pero aquí con otros toques que no se pueden decir, porque sería un poco, eso, spoiler, y mola descubrirlos en el momento, aunque sea un clip, ¿no? Y acabamos con Last Resort, que posiblemente sea el videoclip más serio, más bonito, el que le podías enseñar a tu abuela sin que se escandalice, el tipo cantando, tocando un piano en una ciudad vacía que se va derrumbando y una especie de sexteto de cuerda formado por no sé si espectros o estatuas que le acompañan, y todo muy serio, muy marcial y muy... Es posiblemente eso, el clip más comedido de todos, ¿no? Aunque también tiene algunos efectos especiales destructivos, constructivos, que son bastante origen, ¿no?, espectaculares. Uh-huh. Sí, un poco origen también. Me he quedado sin aire. Bueno, para acabar ya con Falling in Reverse, sí. Ha sacado hace poco All My Women, un single, sí, que hace un Taylor Swift y habla de su sex. Vale. Pero en un videoclip protagonizado por versiones muñeco. Ah, vale, con marionetas. Sí, con marionetas. Ajá. Este no lo he visto todavía. Y bueno, con referencias también a algunas pelis de terror o dos. Vale, vale. ¿Que tienen que ver con muñecos o no hace falta que sean de muñecos las pelis? No, de no terror? Son de muñecos. Vale, vale. Y bueno, yo quiero hablar un poco de mi libro porque es más sinado en cero a nivel de música y videoclips. Un grupo que se llama Ice Nine Kills. Sí, alguna vez los hemos puesto. Hace un par de discos que sacaron de Silver Scream, dedicado a pelis de terror 80. E igual con tu Horror Boot, igual con tu Horror Boot 2. Y uno de los últimos videoclips se llama A Work of Art, sí, que, en el que participan David Howard Thornton como Art the Clown. Joder. Y sale, está apadrinado por Damien Leone, sale el productor también. Y estos, aparte del videoclip, hacen historias alrededor del videoclip. O sea que voy a darme el último videoclip de Ice Nine Kills. Dura 15 minutos. Ya. Ostras, no, es, porque hay una precuela. Es un corto. Hacen cortos. Uh-huh. El último es de Matrix. Tienen American Nightmare, que es de Halloween. Assault and Batteries, que es de Muñeco Diabólico. Qué fuerte. Tienen Resident Evil. Tienen uno de It, que a mí es mi canción preferida. It is the End, se llama. muy recomendables. Y es eso. Además, los pasaremos por aquí también. Hacen hacen cortos. Y otros grupos que también cuentan historias es Ghost. Ya ves. Que es la historia de sus papas, sí, sí, tiene los clips y tiene esa parte, las historietas de la evolución de los papas. Ya. Muy interesante y me gustaría seguir hablando media hora más o tres cuartos de hora más, pero nos hemos pasado ya en 20 minutos la duración estándar de Sin Audiencia. Así que, queridos, queridas, con el resquemor de mi alma me tengo que empezar a despedir, os tengo que empezar a despedir. Y la verdad es que no quería despedirme sin primero daros las gracias a quienes habéis estado aquí hoy, pero especialmente a Ida y a Iván por haberme acompañado durante 3 semanas seguidas, que en agosto es algo muy hardcore, como Hardcore Henry, pero sin punto de vista de primera persona. Y realmente, pues que os llevo aquí dentro de mi pechito y que por invitarnos. Y que os agradezco que grandemente que me acompañéis en estos días. Un placer. Nedim, espero que repitas en algún momento y que te haya parecido positiva esta experiencia en otro programa que no es el tuyo. Y de hecho, tú ya sabes que si hay que defender el pop o el trash pop, o llámalo como quieras. Sobre todo el trash pop. Ya sabes que no te hablaré de actores, no te hablaré de directores, pero sí de pérdida de tiempo. O sea, exacto, caso. y de películas que igual ni no sabemos su nombre. Sí, sí. ¿No? Bueno, Arianna, muchas gracias por haber venido, tía. Espero que vengas alguna vez más también al programa, ¿eh? Yo te espero por aquí para cuando quieras volver. ¿Sí? Ah, pues ahora normal, tienes que decirlo ahora. Puedes hablar lo que quieras, si no quieres decir nada, pues nada, tía. Eso después. Vale. Pues no sé, también hace mucho tiempo que no venía y. Bueno, has visto que esto del micrófono. Ni me recordaba dónde estaba el baño. Ya ves. Bueno, a ver si para el año que viene o antes te vuelves y también te acuerdas de dónde está el baño, ¿vale? Sí. Yo te guardo un micro para cuando vengas, ¿vale? Estamos ahí. Edwin, ¿querías decir algo? Simplemente quería. Me he tropezado ayer, sé que no sé si tocáis ¿no? del tubo. 4025, una producción de 25, casi 30 minutos de un futurismo probable o no, que no ha disparado ni un fotograma, ni en una cámara, ni en la filmación. O sea, ha sido todo producido por IA. Y me pareció fascinante. Pensaba que era audio solamente. No, es audio y vídeo. El vídeo totalmente hecho por IA, acompañado de un futurible del 4025. Vale. Se llama así, simplemente. 4025. Bueno, pues nos lo apuntamos. Si le queréis dedicar unos minutos, plantea cosas chulas, no todo es idílico, pero. Bueno, ya está bien, es que las cosas idílicas realmente están sobrevaloradas. Bueno, ahora sí que nos vamos, queridos, queridas, reitero mi agradecimiento. Nos vamos a marchar con otro tema de Falling in Reverse, con Zombified, que es uno de esos videoclips sorprendentes que giran después de su temática principal, pero no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis, Mariana. Dilo tú, va. Valar Morghulis. Motherfuckers. Zombified. Are living under your bed, 'cause they are the voices in your head. Zombified by the lies they said, we become the walking dead. 'Cause everybody's half an inch. Oh no, they'll never let go. Something you said 10 years ago. They're canceling you. Zombified, they're pumping short tongue, 'cause you don't wanna piss off anyone. We're traumatized by the damage done. Welcome to America.